Esto es El Complejo Landa. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor Fernández una semana más aquí en el estudio Landa 1 en A Coruña, en Galicia. Y hoy os traemos la segunda parte de un especial particular. Hoy llega la segunda parte de Las dos caras del miedo. Hablaremos de dos títulos, de dos juegos de terror. Hablaremos de Outlast Whiteflower y de Slender The Arrival. Pero antes de que dé comienzo el programa, señor Oscar, muy buenas noches. Buenas noches. Esta semana, sabéis que deberíamos haber pillado para el análisis un juego de fútbol, para poder hablar del Mundial. Puedes hablar del Mundial igualmente. Puedo. ¡Guau! ¡Cómo molo ese partido! Todos sabéis cuál es. Nada, buenas noches, muchas cosas para hablar hoy y ahora que os venga a todos. Tengo a mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. O más bien, el presidente Jorge Luis Castro, porque estoy dándole caña, luego os contaré, le estoy dándole caña al Trópico 4 y moro un huevo, soy un dictador. Tenemos también al señor Gaspar. Buenas noches, gente. Yo estoy deseando acabar el primer caso de juego de los dos. Y en los mandos de sonido, preparado ya para este especial de terror, señor David. Hoy, Víctor, vamos a hacer un programa, no de 10, de 7 mejor, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque esto es El Complejo Landa, las dos caras del miedo. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Landa. Noticias. Y como de costumbre, antes de irnos con la actualidad, vamos a repasar la encuesta de la semana pasada, Jorge. Pues sí, la semana pasada teníamos especial Sigilo y os preguntábamos cuál es vuestra saga de Sigilo favorita. Teníamos varias opciones, por supuesto hay cientos y cientos de juegos de Sigilo, pero os preguntábamos estas sagas: Metal Gear, Splinter Cell, Deus Ex, Hitman, Thief, Assassin's Creed, Tenchu, y luego teníamos la respuesta otro, por si votabais otro juego, y Odor. Bueno, de Deus Ex, Hitman y Thief no se han llevado ningún voto, han tenido un 0% de las votaciones. En el siguiente, podríamos decir, el tercer puesto, han quedado Assassin's Creed, Tenchu y Splinter Cell con un 7% de los votos. En segundo lugar, con un 13% de los votos, otro y Odor. Parece ser que hay gente a la que no le interesan especialmente este tipo de juegos en nuestro foro. Y como gran vencedor de la noche, con un 53% de los votos, Metal Gear, que podríamos considerar el rey del sigilo, o por lo menos el que lo puso de moda. Y bueno, pues esto es lo que tenemos del programa anterior. Os recomendamos que escuchéis este especial sigilo porque, bueno, creemos que le hemos dado un buen repaso a este tipo de juegos. Sí, pronto estará el podcast, que no me he dado tiempo a subirlo, que esta semana estoy a tope. Bueno, y esta semana no tiene nada que ver con el programa. Es una ocasión especial y os vamos a preguntar quién creéis que va a ganar el Mundial 2014. Es una pregunta muy importante y tenemos, por supuesto, varias respuestas. La primera es Alemania, la segunda es Argentina y la tercera es Brasil. No, no, perdón. Entre paréntesis, Odo. Debería haber una sola opción dedicada únicamente a Messi. Ya está. No, punto. Alemania más bien. No, no, Messi. ¿Alemania, Argentina o Messi? Alemania, vale, Alemania. Ya lo gané yo desde que troleé a Brasil. Juegas para ver el partido, entonces. Gaspar, es el pulpo Paul, sí, sí. A Gaspar no le gusta el fútbol, no, sí, le hagáis caso. Es que Gaspar iba con Brasil en el otro día. Bueno, pues ya lo sabéis. Votad, queremos saber qué opináis de esto y si no os gusta el fútbol, pues votad por Brasil, que como sabéis está eliminado y además fue eliminado de una manera humillante. Y podéis votar en complejoanda.forex.net, nuestro foro, donde os tenéis que registrar para poder votar en el post de programa de hoy. No tiene pérdida, veis el programa de Las dos caras del miedo, parte 2, y ahí podéis votar. Jorge, vamos con la actualidad. Bueno, vamos a empezar hablando de Behemoth, que para que quienes no conozcáis este estudio indie, son los desarrolladores de Castle Crashers y Battleblock Theater. Bueno, pues han anunciado un nuevo juego, un juego que se llamará Game Number 4 y del que todavía no sabemos nada. Según han comentado, van a enseñar este juego muy muy pronto, esta misma semana. Es posible, de hecho, que a lo largo de la tarde lo hayan enseñado, no lo sé a ciencia cierta, pero estad atentos porque bueno, es un estudio bastante potente dentro del desarrollo indie y todo lo que hacen es puro oro. Bueno, de momento de este juego lo único que hemos visto es un concept muy turbio de una especie de tía caballo mezcla con un bicho asqueroso y una escultura de uno de los personajes que es una especie de Magdalena con patas. Bueno, no sabemos de qué será, seguramente sea un plataformas porque esta gente, los plataformas, los hack and slash de la vieja escuela también los llaman bastante y yo tengo muchas expectativas con este juego. Bueno, y este juego de Behemoth, Jorge, que por cierto, estudio que está súper a tope ahora mismo, porque acaban de sacar el Battleblock Theater Steam Version. Y no, pero es que además es que esta versión, no sé si visteis lo de Steam Version, pero se hace un poco de coña con todo este rollo de PC Master Race y sí, tal, no sé si visteis el tráiler. Va a 1,000,000 de trillones, 1,000 de PES. De resolución y a no sé cuántos mil FPS. Sí, nada, está bien. Estos tíos son bastante buenos. Lo que pasa es que, hombre, yo lo que sí que le veo es que el aspecto gráfico de esos juegos es muy parecido entre sí. Hombre, claro, es un estudio pequeño tirando una línea de arte muy similar. Pero bueno, ya es marca de la casa. Y sobre todo es marca de la casa los, bueno, las coñas que hacen con algunos bichos así asquerosos o personajes que se cagan encima o rollos así, que es muy típico de este estudio. Y tenemos confirmación de que Grim Fandango saldrá en PC y Mac. Es algo que ya sabíamos porque el propio Tim Schafer había dicho que habría más versiones y había dejado un poco entrever que se trataría de una versión de PC, pero también tenemos la confirmación de que saldrá en Mac. Bueno, como sabéis, es un remake que fue presentado en la conferencia de Sony del E3. No sabemos todavía si la exclusiva que tiene Sony en consolas es temporal o será duradera. Yo me decantaría porque fuera temporal, porque vista la trayectoria de ese estudio que suele dar bastante movimiento a sus juegos en todas las plataformas posibles, pues Yo creo que va a ser así, temporal. Es que me parecería una guarrada que dejasen de lado la plataforma que viene a hacer a Grim Fandango. Era una cuestión casi de principios. Bueno, otro factor también de interés es que también sale para Linux. Está confirmado. O sea que saldrá en PC, Mac y Linux. Lo cual quiere decir que... O sea, PC Windows, PC Linux y Mac. Y en SteamOS. Claro, en SteamOS también, obviamente. O sea que, bueno, al final se ve que este juego tal vez sea una exclusiva temporal o a lo mejor sale directamente en todas las plataformas. Igual puede ser una exclusiva solo para consolas de Sony. Claro, eso puede ser, David. Efectivamente. Que salga en PC, pues bueno. Y un juego que hay mucha gente que espera. Y el otro día se comentaba, bueno, yo escuchaba por ahí y tal, que es la ocasión perfecta, ¿no? Y lo dijo el propio Tim Schafer. para traer ese juego, que tuvo además una tirada escasa y tal, a todas aquellas personas que no lo han probado y, o que son demasiado jóvenes para poder haber jugado a esa época, a ese juego y tal. Y bueno, yo creo que fantástico, ¿no? Una aventura clásica donde sí. Ya se haya uno de los clásicos de este género. Yo ya lo comentaba el otro día, creo que lo comentaba por Twitter y tal. A mí me parece que actualmente Double Fine es de los estudios que mejor trabajan, ya no solo en tema indie, sino en juegos en general. Ya no solo con este juego, que es un remake, no se mojan con él, sino con todo lo que están sacando. Están sacando muchos títulos al año, se han decantado por un modelo de negocio de juegos más pequeños, pero sacar muchos, y de una calidad increíble, y unas ideas y una originalidad tremendas. Nada, desde luego. Bueno, hay uno, el ¿cómo se llamaba? El de espacio este, Jorge. Space Base DF9. DF9. Sí. Pues ese juego apunta maneras. Sí, es un juego de gestión espacial bastante chulo. Y sí, tal que... hablaremos luego de él. Sí, lo tenemos que ver. Bueno, y Oscar tiene una noticia de última hora que nos quiere comentar. Sí, salió hace 3 días. ¿Recordáis? Esto a David le gustará. ¿Recordáis que la semana pasada, hace 2 semanas, hablamos de que el Bayonetta 2 traería el 1 en físico? Sí. Ah, pues ya se ha confirmado que en Europa, es lo que os decía yo, ¿no? Que Europa iba mucho a lo que hace Nintendo Japón. Pues el Bayonetta 1 vendrá en físico en Europa y además en discos separados, es decir, cada juego tendrá su disco. Pero no su caja, ¿no? Vendrán dentro de la misma caja. Sí, dentro de la misma caja. Bueno, en realidad habrá 3 versiones. Las digitales por separado, una versión normal de Bayonetta 2 y una versión con Bayonetta 2 más el plus del 1, cada una en su disco. ¿Y si, por ejemplo, alguien compra Bayonetta 2 solo, le viene la versión en digital o no? Eso, el que se compre el Bayonetta 2 por separado, supongo que viene solo Bayonetta 2. Ojo. Y después tendrás que, supongo, pues, pagar a mayores por el digital del 1. Esto me supone una duda. Yo pensaba que el digital del 1 iba a ser un complemento completamente gratuito. Claro, es que si se ahora separan que puede el ser, 2, no lo sé. Si ahora separan el 2 y lo venden sin nada, sin el 1, mi pregunta es: ¿lo venderán más barato o, sí, supuestamente o, la, versión, o la versión con el 1 barato. Será más cara? Claro, yo creo que te van a cobrar 10 euros por Bayonetta 1. A ver, lo más probable. Yo imagino que Nintendo hará, como hace suele hacer con sus ediciones coleccionistas, 10 euros más caras. Vale. Y de extra te viene Bayonetta 1. Que lo tienes en, que lo tienes para 360, Play 3 y no te interesa. Compras el 2 por 40. Lo que dice Jorge es que al final Bayonetta 1 no es gratuito. No, lo estás pagando. Vale, claro. Es que, de hecho, a mí es lo. Va, todavía hay que confirmar los precios. A lo mejor nos equivocamos de lleno y realmente sí que sale gratis y el Bayonetta 2 solo sale más barato. Pero si es así, pues me parece un poco perro anunciar una cosa que dicen que te lo van a regalar y luego, por ejemplo, luego no es así. En ¿no? Estados Unidos todas las copias físicas de Bayonetta 2 incluirán el disco del 1. Uf, una de importaciones por parte de los americanos que vamos a flipar. ¿Por? ¿Qué acabas de decir? Que no trae. En Estados Unidos todas las copias físicas de Bayonetta 2 incluyen el disco del 1. Ah, también el disco. Ah, pensé que también la versión. Entonces al final no sale en digital. Al final no. Aparte, a ver, en digital va a salir igual, que lo vas a tener en la eShop. Claro, pero, o sea, pero me refiero a que en versión retail. En versión, sí, versión retail siempre físico, parece ser. Parece sí, ser. Vale. Microsoft desmiente que haya cancelado su idea de la posibilidad de convertir Xbox One en un kit de desarrollo. Esto fue una noticia que se comentó hace tiempo y que esta semana se abrió cierta polémica porque se había dicho que Xbox One tendría una opción para convertir la consola en un kit de desarrollo, facilitando así que cualquiera pueda adquirir este kit de desarrollo y hacer sus propios juegos y luego venderlos en la store de Microsoft. Pero esta semana la compañía, la propia Microsoft, ha dicho que no, que este plan estaba cancelado y que no podían explicar por qué. Bueno, ha habido cierto malestar. Mucha gente se quejó del tema y han dado marcha atrás anunciando que aquellas declaraciones no eran precisas y que comentarán sus planes sobre este tema dentro de poco, que no van a dejar a... que van a dar facilidades para el desarrollo independiente. No queda claro realmente si este sistema de convertir la Xbox en un kit de desarrollo está cancelado o no, porque no han sido declaraciones muy, muy ambiguas, pero veremos lo que pasa. Yo creo que, a ver, me parece una idea genial, Me parece genial. Claro, yo no sé dónde quedarían esas compañías que ya han pagado por un kit de desarrollo y que no es precisamente barato. Es decir, ya habrá una diferencia bastante grande entre una cosa y otra. Y segundo, que claro, si eso se fuese realidad, Microsoft no podría controlar las aplicaciones que se creasen para hombre, Xbox. No. Porque cuando creas cualquier cosa para un sistema cerrado, hay un control de verificación que dura como 3 semanas o así, como por ejemplo Nintendo tiene uno, Sony tiene otro y Microsoft tenía otro. Pongo el caso, por ejemplo, Jorge, de iOS. En iOS más de una vez se han colado juegos que han tenido que quitar porque eran plagios, porque estaban llenos de errores. Pero eso es porque el sistema de verificación de iOS era una basura. Porque realmente en iOS también tienes que esperar un plazo de semanas. Pero claro, tienen tanta demanda de aplicaciones que no son capaces a veces de pasar el filtro. Si tú le das, a ver, me explico, si tú le das, no sé cuántas van vendidas ahora, 5 millones, si esos son 5 millones potenciales desarrolladores, eso puede ser una sobrada. Sí, pero yo estoy seguro que el volumen de este tipo de programas en este caso sería mucho menor que para iOS. Seguramente. Puede ser, no digo que no. A mí me da que el tema principal, aparte de que no, lo que tú dices, seguramente aunque conviertas en un kit la One, seguramente esté bastante limitado respecto a lo que es un kit de desarrollo de una empresa. Decía, no tendría sentido. Y otra cosa que yo creo que puede echar para las Microsoft es el tema de la seguridad. ¿Quién te dice que una de esas Xbox One que se puede convertir en un kit de desarrollo no cae por cualquier... Bueno, la compra un grupo de hackers de los que les gusta, pueden trastear en ella si en un kit de desarrollo y pueden encontrar muchas más vulnerabilidades que encontrarían en una consola normal? Hombre, pero a ver... Y desde ahí pueden atacar a la consola. No lo creo así. Primero, un kit de desarrollo de los de toda la vida realmente es una consola modificada para pues eso, no tener la interfaz habitual de la consola y tener una serie de opciones que te permitan introducir tus juegos y todo eso. Y de hecho, yo veo factible convertir la One en esto porque creo que esta modificación solo se basa en software. El hardware es el mismo. Entonces, eso. Y luego lo de las vulnerabilidades, realmente la vulnerabilidad depende del sistema online de Microsoft. Si ellos tienen un sistema online fuerte y bien protegido, no tiene por qué afectar en absoluto que hackers creen aplicaciones dañinas en su propio sistema. Y de hecho, lo más probable es que cuando tú crees una aplicación, a ver, esto son especulaciones, pero le des a mandar a Xbox y tengas que pasar ese proceso de verificación que dura semanas y que... Yo creo que lo que se refiere, Gaspar, es a la ingeniería inversa. A poder modificar la consola para a lo mejor reproducir juegos pirata. Sí. Hombre, pues eso sí que no lo sé. Eso sí sería que no mucho lo sé, más pero... fácil convirtiéndolo con solo un kit de software. Pero eso depende. Si el kit de desarrollo este también recibe actualizaciones como recibe la consola y te obligan a tenerlo actualizado para poder mandar tus aplicaciones... Es otra cosa también. Claro. Pues claro, ahí ya se capa ese posible fallo de seguridad, ¿no? Es que el tema está ahí. Con la Xbox One tal cual pueden acceder a la consola. O sea, pueden comprar una consola, hacer la ingeniería inversa esta y sacar sus cosillas y hackearla a lo máximo. Pero eso, con el tema consola. Está después con los firmware actualizados y todo este tema. Pero por ejemplo, con PS3 tardaron bastante, que fue famoso este hacker que consiguió... Consiguió las claves de la máquina, pero tardaron bastante. Unas claves en DVD o algo así han conseguido. Fue una cosa muy extraña. Bueno, no es tan fácil. Yo de todos modos creo que... Eso siempre depende de la consola, Depende de la consola y depende de la gente que se ponga ello. Si con PlayStation 3 fue difícil, con 360 y Wii, al día siguiente ya casi estaban pirateadas. De todos modos, tened claro que si la gente quiere piratear las consolas, sea cual sea, lo van a conseguir. Eso es así. Es así porque siempre se ha conseguido y hay gente muy inteligente en este tema que sabe lo que hace. Pero yo, esto podría ser un tema para un futuro debate, yo creo que en ocasiones me atrevería a afirmar que la piratería ha sido, no voy a decir consentida, pero se han lanzado máquinas que intencionadamente eran especialmente vulnerables. Yo lo veo más que probable eso. Yo estoy de acuerdo. El caso de Play 1, que... piratearla era jodidamente sencillo, fue el boom de PlayStation. O sea, se vendía en PlayStation a patadas y la gente solo la compraba para piratear, nada más. De hecho, en los foros la guerra era el tema: Sony ha ganado pasta o Sony hace que la PlayStation sea pirateable para ganar más pasta. Claro, y la DS, lo mismo. DS bueno, piratearla, realmente no pirateas la consola. Es que ¿no? claro, lo de DS ya era incluso más. Lo de DS era una copia de seguridad que comprabas un cartucho, claro, pero, y lo metías y era. Pero de verdad que es un tema de debate interesante porque pero yo estoy seguro de que eso, ver, hay algo raro ahí. A ver, el tema es, esto es una cosa que existe y yo no creo que las compañías dejen puertas abiertas para que se piratee su consola y venderla más, porque al final lo que hace que una consola venda son el catálogo de juegos. Fijaros Dreamcast. A Dreamcast le metías un CD loader y a tomar por culo. Ya sí. La consola ya podía leer juegos y no le sirvió absolutamente de nada. Bueno, no, pero, es que eso fue lo que acabó de matar la consola. Pero, a ver, bueno, yo no me acuerdo. Pero creo que eso salió cuando la Dreamcast ya estaba muy acabada, ¿eh? No, eso fue. Eso salió con la consola. No, ya se llevaba un añito y medio. Ya se podía. Sí. Es que después era mucho peor. Claro. Después ya semera metes el disco y a tomar por culo. Parece ser que se filtró. Sin loader ni nada. Perdón. Parece ser que se filtró un disco de estos que usaban las compañías para probar sus copias de seguridad. Se filtró los códigos de una manera un poco extraña y a partir de ahí se desplomaron las ventas de juegos de la Sears y empezaron las cancelaciones de se cancela Half-Life, se cancela Castlevania, se cancela el otro. Aumentó, de perder esa pasta. Aumentó las ventas de las consolas, que llegó a 8-9 millones, pero se desplomaron las ventas de juegos. Por eso digo que es un, no sé, mató la consola. Puede servir a veces, pero no es definitivo. Lord Lightning, que es el cofundador de Oddworld Inhabitants, explica por qué dejó en su día los videojuegos y ha vuelto ahora, pues años después, con su nuevo proyecto Ace Odyssey New and Tasty. Bueno, al parecer la razón principal era el trato con las editoras. En palabras de Lightning, cuando has tenido cierto éxito con un juego y quieres hacer algo más grande para una compañía first party, estás obligado a venderle tu empresa a esta compañía. Por supuesto, consideraba esta práctica muy injusta y por ello dejó el negocio de los videojuegos. Sin embargo, pues con las posibilidades que hay ahora para los desarrolladores independientes, Lightning decidió volver a la industria. Un dato curioso que comenta es que el videojuego Oddworld Stranger Wrath, que si recordamos salió exclusivo en su día para Xbox, la primera Xbox de todas, está vendiendo más ahora que cuando lo lanzaron en la Xbox, siendo un juego first party, AAA y muy esperado dentro de eso, de la gente que tenía esta consola. La razón, según comenta, es que al recuperar los derechos de distribución de este juego pudieron ofertarlo a un precio menor gracias a la distribución digital. Bueno, para que sepáis un poco lo que está haciendo este hombre, como comenté antes, está haciendo ahora mismo, codirigiendo el Ace Odyssey New and Tasty, que es un remake de este primer juego de Ace, y que contará con un doblaje mejorado con actores como David Hayter en el elenco, entre otros. Le dieron curro a David. Sí, de hecho está bastante encabronado por lo de Metal Gear. Si veis su Twitter lo podéis ver. Y bueno, pues, oye, está bien que le hayan mejorado el doblaje a este juego y que tiene una pinta tremenda. La verdad es que el tema de los indie, o el concepto indie, a mi juicio lo que han conseguido, y es muy meritorio, es librarse del yugo de las grandes compañías que a veces apretaban hasta el punto de ahogar. Es que a mí me parece la hostia eso de que para poder hacer un juego first party tú estés obligado a venderle tu empresa, la empresa que has creado tú, a una compañía grande. Ah, son estudios pequeños que tienen potencial, se compran fácil para una gran editora o una gran empresa de este tipo y a tomar por culo. Mira, por ejemplo, lo que le pasó al estudio de Peter Molyneux, el Lionhead. Que él tuvo que dejar el estudio que él mismo fundó para irse a otro porque eso, ese estudio pertenece ahora a Microsoft. Bueno, pero estuvo mucho tiempo en... Estuvo mucho tiempo trabajando con Microsoft. Sí, claro. Trabajando con Microsoft. Pero eso, a partir de cuando empiezas a sacar AAA first party, significa que has vendido tu culo. Claro, ¿sabes lo que pasa, Jorge? A la compañía. Ahora ya no, pero antes estos estudios tenían miedo de desaparecer. Y la garantía de no desaparecer era tener detrás una gran empresa. Claro. Eso ya, ahora, gracias a las funciones de internet y las tiendas online y todo eso, pues toda esta gente puede tener su propio estudio. Y yo creo que para mí es mucho mejor, porque eso hace que la creatividad haya aumentado enteros en estos últimos años. Por cierto, hablando de crowdfunding, como siempre esto que ya está muy manido, siempre salen cosas muy bizarras. Hubo un fulano en internet que dijo, bueno, quiero $10 para hacer una ensalada de patata. Esa era su... Y se los dieron, seguro. No, no, ¿sabes cuánto le dieron? ¿Sabes cuánto lleva recaudado? 40.000 dólares. No, pero además estás de coña. Es que en su Kickstarter solo va a hacer lo que promete, o sea, va a hacer su ensalada de patata y ya está. Bueno, añadimos variedades. Añadió stress points para meter más donaciones y dice, pues, decide, tío, que aprovecharía para cambiar la cocina y tal y hacer una ensalada de patatas en condiciones y cosas de estilo, ¿no? Estáis de coña. Las recompensas te mando una tapa de ensalada a casa. En cuanto llegue a casa voy a hacer un Kickstarter para mejorar el PC. Me parece que va a escribir ahí, tío, un libro o algo así, recomendando ensaladas de patata o cómo hacerla en condiciones. Verdad, ¿eh? Si consigue X cantidad de dinero, va a hacer la ensalada de patata con un chef de estos súper, súper, súper chulos. Y esto es lo curioso. Esto es lo curioso de internet. Que a veces premian a proyectos de mierda de como verdad. Este, y luego otros que son buenísimos y tal, se quedan fuera porque no han tenido el apoyo de la gente. Qué importante es la publicidad. 40.000 dólares has acabado. Claro, pero pensad, joder, claro, a ti te hace gracia, voy a darle un euro a este fulano. Claro, total, claro, si piensan como tú, 40.000 tíos más, pues empieza a sumar. Es que es muy fácil. Voy a montarme yo uno, a ver qué me invento. Venga, igual te sale bien. A ver qué te inventas, compadre. Bueno, y vamos ya con la noticia de la semana. Cuando quieras, David. Cliff Bleszinski tiene un nuevo proyecto. ¿Quién es ese? Ha vuelto. Es un boca chancla. Bueno, es una noticia bastante reciente. La semana pasada anunció su vuelta a los videojuegos presentando un nuevo estudio que se llama Boss K Productions, que es un estudio independiente que codirige junto a Arjen Bruce, que es cofundador de Guerrilla Games y actual productor de Visceral Games. Bueno, o sea, un pez gordo. ¿Explicáis quién es este tío de Cliff Bleszinski para quien no lo sepa, ¿no? El que salía en las fotos con Jade Raymond. Entre otras cosas. Este tío es el, podríamos decir, el padre de la saga Unreal. Hasta hace poco peso pesado de Epic Games. Y había dejado, bueno, dejó su compañía para dejar de hacer videojuegos. Eso es lo que dijo, no se lo creía ni él. De hecho, nosotros no le creímos cuando lo hizo, porque siempre fue muy boca chancla. Y nada, ya lo veis. No ha tardado ni un año en volver. Y como digo, cuenta con la colaboración de Arjen Bruce, que era además compañero suyo cuando hizo sus primeros juegos. El Jazzman Rabbit, por ejemplo, era... Jazzman. Hostia, qué grande ese juego. No me acuerdo. Bueno, hace 2 días anunciaron el desarrollo de su primer juego, que lanzarán en colaboración con la editora Nexon. Se llamará Blue Strike y, según palabras de Cliffy B, será la reinvención de un clásico con un modelo free to play. Dijo lo siguiente: crear shooters divertidos y memorables está en mi ADN, y el paso de los juegos free to play es para maximizar el público potencial al tiempo que abrazamos hacia donde se dirige esta industria. Nadie conoce mejor el mercado free to play que Nexon. Bueno, esto lo añado yo. No sé si me informé sobre Nexon y sí, vende juegos free to play de puta madre y tal, pero yo no conozco ningún juego de los que vende. Son todo mierda y juegos para móviles y tal. Bueno, comenta, así que eran el partner obvio para publicar Blue Strike. Es un juego y un concepto que creo que resonará con los jugadores que pedían una nueva visión de un viejo favorito. Después de todo, he tenido un año y medio para plantearlo. Yo estoy alucinando porque un shooter free to play es un concepto revolucionario en la industria, ¿eh? Yo creo que nadie se lo esperaba. Es algo... Yo nunca he visto algo así en internet. Es que inventó eso, ¿sabes? Sí. Lo inventó John Carmack. Shooter. Y no, quería decir es quería algo una cosa. En la industria. Sí, que esto va a ser un Unreal Tournament. Un Quake League, entre comillas. O sea, juego va a ser de corte Unreal 100% fijísimo. Además, supongo que se promocionará con el nombre de Cliffy B para que la gente lo capte mejor. Claro. Yo estoy sorprendido. Es algo. Como en la época de John Romero, Cliffy B nos convertirá en su putilla. David, ¿tú qué dices? Fui su putilla durante un tiempo, después ya no. Cliffy B cree que... O sea, está siendo muy optimista, me parece. Se va a pegar una hostia que, madre mía. Mira. Porque yo... A ver, el tío... Yo no digo que no sea un gran diseñador de juegos, que seguro que lo es, porque lo ha demostrado en estos años. Sí, que lo es, por supuesto. Pero, macho, a veces hay que ser un poco más humilde. Mira, yo, Chris Fibé, este tipo que estuvo sin hacer nada, que se dedicó a comentar partidos de fútbol, prefiero a comentar en programas de videojuegos y demás, recuerdo que estuvo en los VGA comentando junto al resto de presentadores, yo ahí vi su arrogancia máxima. Es decir, el fulano, recuerdo que uno de los, estaba ahí el presentador y tal, diciendo, cuando se vio el tráiler, ese tráiler extraño de Phantom Pain, que uno confirmaron que era un Metal Gear, y recuerdo que empezaron a hablar, entonces el tío le dijo algo así como el presentador, bueno, yo soy diseñador de videojuegos, sé de lo que hablo. Como diciendo al otro, tío, cállate, tú eres un simple presentador de mierda, yo tengo más pasta, follo con tías más guapas, tengo cochazos y sé hacer videojuegos, tú no sabes. Ahí ya dije, este tío, la verdad es que tiene los humos muy subidos. Y dijiste, sí, sí. Me cae bien. No, no me cae bien en absoluto, pero... Quiero decir, como Jorge antes comentó, que sí que era un poco boca chancla, que a veces exageraba un poco sus afirmaciones, jugaba sobre seguro, yo creo que sí. Es decir, a veces cuando te pasas de sobrado, te pueden llover. La hostia puede ser incluso más grande, sino que se lo digan a Romero. Este hombre no había publicado ya hace tiempo que había tenido una cena con un directivo de Ubisoft, que le había ofrecido... Sí, pero pues fue un rumor, ¿eh? Yo creo que en un año o dos se va a pegar tal hostia con su shooter online free to play, que va a ser el que llame Ubisoft a trabajar. Pues ten por seguro que si se pega una hostia, a lo mejor Ubisoft ya no quiere que ocurra con seguro. Esa es otra, ¿no? O volverá Epic con el rabo entre las piernas. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque, pero antes de hacerlo, vamos a echar un vistazo a nuestro foro, a ver qué han estado comentando durante este ratillo de programa, antes de estrenar una pequeña, podríamos decir, subsección en el complejo de Anda. Óscar. Han hablado poco de que los hemos pillado en bragas este jueves. Dinos, vamos. A ver. A ver, dice Dabuno, si no fuese por los doodles de Google y los gritos de la gente en los bares, ni sabría que se juega el Mundial de Fútbol. Hay todo mi interés por el tema. Deja el gif este mítico, pues, ya es una escena mítica de después del partido de Alemania-Brasil. Hay una imagen de una caipiriña y alguien desde arriba lanza una jarra de estas de litro sobre la caipiriña. De cerveza. Sí, una jarra de cerveza. Cerveceen, dice Denis Lazul. Das mía. Tiki-taken. Perdón por llegar tarde, estuve cuidando a mi abuela. Lo malo es que Twitch no me va hasta las 11, no suele ponerse a funcionar cuando lo pongo. La verdad es que la gente se está quejando por el chat de que el Twitch le va un poco de culo. Brutal Vomit simplemente deja una imagen y dice... Hay dos niños con una pancarta y pone... Why we need a Bayonetta 2. ¿Por qué necesitamos Bayonetta 2? La siguiente imagen, los dos niños mostrando una imagen sugerente de Bayonetta en la tele. Y la siguiente es los padres con cara de... ¿Qué coño nos estáis diciendo? Bueno, pone otra imagen, ya también dice... Pues ya que andamos, futboleros... Pone 7up, patrocinador de Brasil. Para un... Me acuerdo de eso. Dennis también pone imágenes inspiradas en Dragon Ball... Y en el Mundial, por supuesto. C16 dándole un hostiazo 18. A... 18, perdón, a Vegeta. Y luego Yamcha, que es el personaje de los personajes más ñordos de la serie, tumbado en el suelo y con la bandera de España sobre su cuerpo. Qué gracioso. A ver si hay más. Ah, sí, Brutal Vomit dice... Un mensaje serio. Sobre el regreso de Cliff y su nuevo juego en desarrollo, lo único que me puede hacer interesarme en él es que plantee algo a lo Quake 3 Arena en ese plan desenfrenado. Si es lo típico a lo Call of Duty y Battlefield 3, yo no creo que le vaya tan bien. No creo que sea de ese estilo, la verdad. Nunca ha sido así, Cliff. No. Conociendo más bien sus juegos, será algo, no sé. Un real. Sí. Algo de armas tochas, muchimatar y ese tipo de cosas. Un Real Tournament 2. Bueno, 5. Porque van a sacar 4 Big Games, así que... Un Real Wannabe, ¿no? Será de 5. Sí, algo así, Gaspar. ¿Wannabe qué? Bueno, vamos con la siguiente sección. Nos vamos con una novedad en Complejo Anda. Thank you. Esta es mi sección, es mía. Os puedo tolear aquí durante 10 minutos. Lo habéis creído. Es que solo la tendrás dos veces al año. No, y Gaspar nos ha troleado ahora. No, en realidad, cada vez más. Ahora creo que no son cuatro veces. ¿Cuatro veces? Sí. Bueno, vamos allá. Bueno, hay que reconocer que esta sección que vamos a hacer ahora se le ocurrió a Gaspar, ¿eh? Sí, sí, vamos con ello. Vamos con una sección que, bueno, David se ha ocurrido un nombre provisional, pero creo que encaja bastante bien. Toma mi dinero, Gabe. La sección se llama Toma mi dinero, Gabe. Entonces, es una sección aquí en el Comercio Holanda que vamos a hacer esporádicamente, ¿no? Y que se basa en las ofertas de Steam, ¿no? Las locas ofertas de Steam y en los juegos que nos hemos sacado en las ofertas. Vamos a comentar así un poquillo, pues, ¿qué juegos nos hemos comprado en estas últimas Steam Sales? Bueno, como sabéis, hace un par de semanas Gaben nos bendijo con sus ofertas un verano más. Y bueno, ha habido juegos muy baratos que yo he gastado bastante pasta en juegos, me he comprado muchos y creo que todos aquí hemos comprado al menos un juego de Steam estas ofertas. ¿Cuántos? Cuatro. Pocos solo, para ti. Solo. Ya tengo casi todo lo que me quería. Es verdad. Bueno, pues para salir, para empezar con esta sección, vamos a hacer una cosa. Vamos a meter un poco de interactividad a este asunto, ¿no? Y vamos a hacer que, a pedirle a la gente que en nuestro foro, o mediante Twitter, o mediante chat, nos digan qué juegos se han comprado en estas Steam Sales. Si lo hacéis mediante chat, resumidlo en un solo mensaje, en una sola línea, porque si no, empezamos con un montón de líneas y no lo damos leído. Si os habéis comprado 40 juegos, poned los 10 más interesantes. Mejor, no nos tengáis 2 horas leyendo. Mejor usar el foro, así os podéis explayar. Sí, correcto, mejor usar el foro. Así que nada, mientras comentamos, pues habladnos de vuestros... de vuestras compras en Toma mi dinero, Gabe. Señor David, ¿qué le has dado? ¿Cuánto le has pagado a Xnewell en estas ofertas? Ah, también hay que decir la cantidad, bueno, hombre, aproximada. Eso sí quieres, ¿eh? Eso sí quieres. No mucho, yo creo que a lo mejor unos 20 euros nomás. O sea, 20 euros de tu dinero que el gordo se ha embolsado. Que se ha embolsado, efectivamente, para diseñar su Steam Machine. Bueno, debo decir que cometí el pecado que todos cometemos en Steam, comprar juegos que seguramente nunca juguemos. Además, ayuda con las facilidades que hay para comprar, que tienes un móvil y ya puedes comprar en Steam, cosa que hice. Y compré un juego que se llama Dinorder, ¿no, Oscar? Orion Dinord, sí, juegazo. Bueno, el caso es que un día quedé con Oscar, quedamos así para tomar unas copas y luego intimar. Me dijo, he comprado un juego de dinosaurios. Y estaba tan ilusionado, la verdad es que Oscar se ilusiona con cualquier cosa. Pero con dinosaurios siempre. Y dijo, guau, es la hostia. Bueno, realmente también me habló Gaspar. De, sí, es la hostia, jugamos un cooperativo. Qué bien lo hemos pasado. Entonces yo como me sentí desplazado. Bueno, voy a comprarlo. Envidia. Tenemos que jugar los tres, ¿vale? Entonces, claro, usé la aplicación de Steam, entré a mi perfil y lo compré desde el móvil. Y me costó, no sé si 3 euros, sí, o algo así, 2 o 3 euros. A mí me había valido 99 céntimos. Exacto, que estuvo a eso. Yo lo pillé por pillar. Dije, va, sí, este dinosaurio es un dinosaurio de la portada. Pues hay que echar unos cooperativos. Pues la coña es que yo en 9 horas o por ahí le saqué como 32 logros o 36, no recuerdo. Joder. Y tiene cromos, por cierto. Qué viciado. O sea, para mí es una... Tiene elementos tiene los dos elementos más importantes de Steam. O sea, los tres, precio barato, o sea, precio bajo, cromos y logros. Y además, también comento, esto ya es algo muy al margen, pero me sigue sorprendiendo el tema este de la nube, de la interacción entre mi Steam en el móvil y mi Steam de sobremesa. Porque claro, como dejé mi PC conectado a Steam, estaba perfectamente operativo, lo que hice fue desde el móvil instalarlo, y la orden a tal, para que se instalase, y cuando llegué a casa ya estaba instalado, pero no lo he probado. Bien, después compré una de esas mierdas que a mí me encantan. Que curiosamente, Oscar, a ti te pregunté en las ofertas, oye, ¿y este juego está rebajado? Y tú me dijiste que no. Porque ese día no estaba. No, ese mismo día que me lo dijiste lo compré. Vale, pero ya sabes que hay ofertas que terminan a determinadas horas. Bueno, el caso es que casi. Y cuando casi. Yo lo había visto por la tarde, aún no estaba. Bueno, puede ser. El caso es que compré un juego que a mí me gustó mucho en Wii U y que sé que a los demás os vais a, no sé, a llevar las manos a la cabeza y decir, ¿qué has hecho, tío? Fue el más caro, además me costó 10 euros. 10 euros. Y es el Walking Dead Survival Instincts, que ya es un juego que ya lo heredé. Todo para ti. Para mí. Ya era un vídeo de él en YouTube porque tiene cosas que a mí particularmente me encantan. Me encanta el hecho de la supervivencia, de colectar material, de invertirlo en tu, digamos, en tu inventario para favorecer tu supervivencia. O sea, tiene cosas muy buenas y otras que son, pues, de juego mediocre, un juego que no tuvo tiempo de desarrollo necesario para poder destacar. Y la verdad es que ya os digo, evidentemente es un juego bastante mediocre, pero que tiene esas cosillas que, según el perfil de jugador que seas, te pueden gustar, más o menos. Aparte que manejas al personaje, uno de los personajes más queridos de la serie, efectivamente, ¿no? Efectivamente, eso es. Manejas a, me acuerdo, no sé si era Daryl o... No, Daryl Dixon, Daryl de la ballesta. Efectivamente, no me acordaba el nombre, pues efectivamente lo controlas. Y ya os digo, es un juego que tiene cosas interesantes, pero también otras muy mal ejecutadas. Para mí una compra perfecta, o sea, yo lo compré, lo disfruté. Y de hecho, bueno, es que además es de Activision, que Activision no baja sus juegos ni a tiros. Me sorprendió que estuviese bajado un 75%. Y la verdad es que lo compré y, oye, muy contento con él. Después también adquirí Brothers, el juego de Starbreeze. No sé si lo conocéis. La historia de dos hermanos. Efectivamente, que ha tenido mucha fama. A mí Starbreeze es una compañía que me encanta. Es decir, todo lo que he jugado sobre ellos me ha convencido. Algunas cosas me han maravillado, como puede ser Riddick, el primer de Darkness. Así que este título para mí no ha comprado obligada, aproveché la oferta, me salió por 3 euros, creo. Así que lo compré, perfecto. Y el otro que compré, que también era una compra pendiente, que en su día rechacé, incluso rechacé la versión física, es curioso en mí eso, pero bueno, no sé, la verdad es que como era el tema de Uplay, estaba un poco hasta los cojones de Uplay, pues al final dije, bueno, ya lo compraré más adelante en una oferta de Steam, que es el Carlos Juárez Gunslinger. O sea, esta nueva versión de Carlos Juárez, la última que salió, que redime a sus creadores de aquella basura que fue The Cartel, que es un juego ultra mediocre, uber mediocre, para homenajear a Alemania. Y la gente que me ha hablado de él lo pone por las nubes. De hecho, Denis me comentó por Steam que es una maravilla, otra persona me comentó por Steam que es una maravilla, así que estoy deseando probarlo. Que es el mismo estudio que hizo El Atroz, el anterior juego. Sí, los que hicieron tanto... Stackland, exactamente, de Thailand. Y también es, bueno, Carlos Juárez. Lo volvieron arcade, ¿no? Este nuevo... Sí, sí, es muy arcade, otro estilo pero gráfico, mucho más colorido. Pero, bueno, no. Pero el Bounding Blood, por ejemplo, tenía una historia ahí, sí, tremenda, estaba muy bien. Y el primero era un juego muy exigente. A mí el primero me gustó mucho. Pasa que, bueno, tenía las fases del chaval indio, que eran muy coñeras. Sí, eran bastante más coñeras. Pero es una saga que siempre me ha gustado. Con The Cartel es que de verdad el nivel se bajó hasta límites infrahumanos. Es que ya la temática daba hecha a peste. Sí, sí, sí. Bueno, es que yo ese juego lo jugué en Steam, lo jugué durante una hora porque me estaba dando dolor de cabeza de lo malo que era. Y este Gunslinger lo tengo pendiente ahí para jugarlo y para disfrutar de nuevo de la temática del oeste, que a mí particularmente me gusta mucho. Y la verdad es que, insisto, no creo que me decepcione, porque ya os digo que lo que he visto me ha encantado. Y creo que no he comprado nada más. Ahora estoy pensando, es posible que se me olvide algún detalle así, algún juego de estos que compras, o sea, por comprar y tal. Pero yo creo que no. O sea, ya os digo, Silver Instincts, el Calo Juárez, el Brothers y esto este Dino Order, que espero jugar algún día, es posible. Bueno, Gaspar, ¿y en tu caso qué? Yo hice 3 compras de juegos que tenía pendientes, a los que tenía ganas. Uno fue... Bueno, siempre me gusta la temática de zombies. Y pillé State of Decay. Que la verdad es que me ha sorprendido bastante y para bien. Porque, bueno, es un juego... Iba a decir es un juego indie. No, mentira, porque lo hace Microsoft Games. O por lo menos lo financian. Es un sandbox de zombies. Donde me llamó muchísimo la atención. Puedes entrar... en el 95% de las casas. O sea, bastante tienes que explorar. La verdad es que, Gaspar, me hablaste de él, me abriste el apetito. Lo iba a comprar el día que llegué a casa y dije, a ver si está barato, pero ya está 20 pavos otra vez. Sí, es un juego claro, bastante caro. Pero la próxima vez que baje de precio, hombre, espero verlo, pero me lo puedes recordar porque seguramente lo pille. Aparte me gusta el hecho de que, bueno, la interacción con tus compañeros es un poco nula, ¿no? Que andas compañerismo mediante misiones y a veces tienen miedo, los acompañas a matar a unos zombies para que cojan confianza, vuelves a tu base. No, acabas y lo jugablo, joder. Iba a decir. Y bueno, luego tienes. Vas haciendo misiones para el ejército, andas por allí. Hay un trasfondo, una historia de trasfondo. Se nota que busca el ejército, que hacen tus compañeros ahí. Tienes que defender la casa, tienes que llevar alimentos. Y yo creo que me está de decir, Gaspar, que aunque tú dejes de jugar, lo apagues, entre comillas, el juego, este sigue teniendo... Sí, sí. Como si siguiese el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora hace un par de semanas que no juego porque me enganché a Borderlands, ¿no? Yo estoy seguro que si ahora entro, la base está arrasada. Y mis compañeros estarán, yo diría, muertos y ya no quedará nada en la base. Me digo yo, pero el juego, ¿cuándo hará eso? Me refiero, cuando tú lo inicies otra vez, automáticamente aplica variables, ¿o cómo hace eso? Porque si lo dejas sin... Si lo yo supongo que sí. Conectas o lo apagas. Me he pasado de jugar un día, entrar al día siguiente y ver que dos de mis compañeros están en misiones en vete a saber dónde. Faltan la mitad de los víveres de la base, la munición. O sea, estuvieron una batalla campal o algo por el estilo. Pero este juego no tiene cooperativo online, ¿no? Es para jugar solas. No, es para jugar solas. Es un, a mi gusto es un defecto que tiene, porque es un juego que yo creo que un cooperativo online, tal como está montado, o sea, montar una base online, todo eso le daría mucho juego. Yo no sé si es cierto esto. Yo he leído que tiene el síndrome... No es un síndrome, es una cosa buena. Zombie U y Demon Souls, que tu personaje puede morir y tienes que pillar otro, otro con otro, seguir la historia con otro superviviente. Sí. Porque eso es me un pasó, roguelike, ¿no? Eso me pasó a mí un par de ocasiones, donde normalmente invades una casa, la limpias y si hay objetos sí, interesantes, avisas a base por radio, oye, mira, que aquí hay cosas útiles. Mandan a un compañero de la base, suele ser normalmente el mismo, un encargado, va a la casa y la limpia. Yo cogí y me fui y dije yo, bueno, voy a hacer misiones secundarias que tengo por ahí. Y de repente escucho por radio, no aguanto más, tengo problemas. Y yo, hombre, venga, seguro que es un cacho, seguro que acabo con los zombies. Pues no, los zombies se lo comieron y tuve que ir a rescatar así la mochila con las cosas que tenía. Y me quedé sin un personaje que había que encima era tocho, ya le había subido skills y todo lo demás. O sea, sí. O sea, te puedes ir, mientras tengo compañeros en base no pasa nada, ¿no? Pero te puede ir muriendo la gente. Y no es lo mismo llevar un fulano de nivel 1 que un nivel 7 de 8. Claro. Por el tema de skills y eso. O sea, yo lo digo, es un juego... Yo pensé que iba a ser... O sea, bastante más sencillo. Incluso gráficamente me sorprendió muy para bien. El siguiente fue... Remember Me, que le tenía muchas ganas. Aunque la verdad me salió un pelín más caro de lo que pensaba, ¿eh? Y Konami... No, es de Capcom, me parece. Sí, Capcom. Un poco rata con el precio. 9 euros casi. Pero mira, a mí me costó en físico 15 euros. Joder, pues mira. Y es que en físico no lo vi barato en ningún lado. Es Steamworks. Sí. Pues ya os digo, o sea, me gustó. Es una mezcla entre aventura y un poco de beat'em up y tal. De combates. Y tiene un detalle que me gustó mucho. Tú entras en los sueños de tus enemigos y los puedes alterar. Te sale una secuencia de vídeo. Sí, eso mola. Y vas buscando diversos componentes que puedes alterar y puedes provocar que el sueño cambie. O sea, y me tocó en el primer sueño, ¿no? Te ataca una cazarrecompensas, alteras el sueño y tienes que hacer que su marido muera, que lo mate la corporación médica. Y alteras el sueño porque ella se crea que ha muerto allí. Y pasa a intentar matarte a ayudarte contra los enemigos. El argumento tiene buena pinta, lo que pasa es que veo un juego un poco lineal y un poco guiado. Pero me temo que eso que dice no se aprovecha de todo tampoco. Eso de alterar sueños, al final se queda casi una anécdota. No lo probé demasiado, ¿eh? Porque después compré mi compra del verano. Por de las dos, GOTY. No sé, lo estabas deseando, ese joder, tío. Son palabras. Yo no tenía las ganas. Yo os digo, en 10 días llevo casi 40 horas de juego. O joder, sea, qué viciado. Es llegar a casi jugar. Da igual que trabaje, llego a casi y me meto mis 2 o 3 horas de venta de Borderlands. ¿Y qué voy a decir de Borderlands? Que no se haya dicho ya, ¿no? O sea, un magnífico juego que para mí arregla los problemas del 1, que era tener un poco de historia y variedad de escenarios. Y después lo de siempre, cantidad de bichos, enemigos, armas. Ya que el guapo por dando por culo por radio con 2x3 que te partes. Un pedazo de juego, vamos. Bueno, vamos a ir con Oscar. Bueno, yo de esta vez es la vez que más he gastado en Steam, en las ofertas de lo que sea. Y fueron 20 pavos. Me compré una tarjeta estas de código de meter después en la cartera de Steam. El primer día, además. Está con David justo el tema que comentó del Orion Dinord, que se lo pilló. Estaba mirando yo también el teléfono y vi Skyrim 3,74. ¡Oh, es mío! ¡Para mí! Reservarme una copia. De hecho, lo compré. 2 semanas más tarde, 68 horas de juego, me lo tumbé ya. Lo jugué agachado. Mataba dragones agachado. Y de hecho bueno, yo la primera partida también duró eso. Pero debería haber más partidas, de más duración. Esa es la duración media de Skyrim. Sí. Y la verdad es que lo aproveché bastante bien porque creo que de los 50 logros que tiene la versión básica sin expansiones, le saqué 45. Así que lo aproveché bastante bien esas horas que he jugado. Después, un par de días después, creo que fue, me compré Dishonored y Final Fantasy VIII, que para mí es Dios y lo quería en Steam. Tengo una copia temporal ahí sin tener que conectar PlayStation, así que perfecto. Dishonored probablemente sea uno de los siguientes juegos que vaya a jugar en PC. Y después compré Far Cry 3 y el otro fue... A ver que recuerde. ¿Cuál es el otro que compré con Far Cry 3? Si no lo sabéis. Hostia, se me ha ido, se me ha ido. Ese es este síndrome Steam. He comprado sí, y sí, no me acuerdo sí. de lo que he comprado. La coña es que de Far Cry 3 llevo ya 26 horas y estoy a puntito de acabarlo. Por o sea, cierto, que lo que voy comprando lo voy jugando. Far Cry 3 es Uplay, ¿no? Es Uplay, sí, Uplay. O sea, te lleva a Uplay directamente. Sí, me lleva directamente al lanzador de Uplay. Es un coñazo eso. Y estoy pensando ahora en que me gasté los últimos 10 euros. Assassin's Creed 3. Ah, no, no, eso no, no, te lo no eso yo no, no. tenía. ¿Te pillarías algún indie? No, no, no, es un juego tocho de los, o sea, Batman Arkham Origins. Coño, el Batman es verdad, el Arkham Origins estuvo a 5 euros, creo, ¿no? Sí, 4,99, para la saca. La verdad es que el último día, cuando pusieron ya todas las ofertas, las mejores ofertas, tenía ahí un tema, me quedaban 10 euros y estaba. A ver, Metro Last Light 6 euros, 6 con algo. Tomb Raider 4,99 y estaban Far Cry 3 y el Batman. Y dije yo, hostia, el Tomb Raider me mola, lo quiero jugar, pero tengo... O sea, quiero jugar el tema en PC, pero tengo la versión de Play 3 sin tocar, la Survival Edition. O sea, que este lo voy a dejar para más adelante. Si me pillo el Metro, me gasto 6 pavos, no me llega para comprar dos juegos. No, pero de hecho, mira, el caso del Metro espera, que sé que en esta versión mejorada sí, la Redux, de Redux, que también sí, va a salir en PC, sí, así que espera mejor. Pero yo creo que cuando saquen la versión Redux, esta se la cepillan, ¿eh? Bueno, pero quiero decir, espera, porque la Redux se vende por separado también. Sí, sí, puedes sí. comprar las Light Redux por separado. Aparte creo que en Seguro Steam que el precio son de 20 euros. Sí, por eso te digo que rebajarán también. Y supongo también que vendrá ya con los DLCs. Sí, claro, claro, por supuesto. Entonces sí. Y luego, pues ya dije, pues Far Cry 3, aunque no tenga cromos ni logros de Steam. Y el Batman, porque... Quiero acabar la... ¿Qué pasa? Que el Batman, macho, tengo el primero en Play 3, Arkham City en Wii U, jugado también y terminado en Play 3 con el Plus, y ahora tengo la versión, no sé, el tercero en PC. Tengo que, no sé, unificar la saga en una sola plataforma. Bueno, mira, el primero también lo tengo en Steam. El Arkham Origins, yo solo destacaría las versiones de Xbox y de PC, porque la de Play 3 y la de Wii U... Mejor no tocarlas con un palo. Ya, bueno, mi idea era hacerme la saga entera en Play 3. O sea, ya que el primero me lo acabé y tal en Play 3, pues tener todos los juegos en Play 3 y después ya versiones sueltas en otras plataformas. Tampoco descarto comprarme el City en Steam y también tendría los tres en Steam. Sí, sí. Y esto es todo lo que compré en... No está mal. Steam, no está mal. Aparte son juegos que voy a jugar y voy a terminar Steam, por tanto, me salen más a cuento las compras. Bueno, vamos con Jorge. Bueno, pues yo este año he gastado mucha pasta. Gasté mucho dinero. De hecho, cuando acabaron las ofertas dije, tío, ¿cómo te gastas tanta pasta en juegos? Es que sí, tío, das asco. Me gasté cerca de 100 pavos. ¡Hola! ¿Pero qué dices, tío? ¡Loco! Acababa de cobrar y entre juegos para mí y juegos para que regale... ¡Qué cerdo, eh! ¿Cuántos DLCs de tenis? A mí no me regalaste nada. No, pero le regalé todo a Víctor. Ah, admite. ¿Cuántos cabrones? Es que Víctor no tenía un pavo para comprar juegos y dije, va, mira... Admite, ¿cuántos DLCs de tenis te compraste? Ninguno, ¿eh? Estaban muy caros, tío. Muy caros. O sea, que a Víctor le salieron las ofertas de... A Víctor le salieron guay. Luego ya mucha gente le regaló juegos, tío. Ojalá a mí me regalaran juegos también, así no gastaba 90 euros. Ah, bueno, por cierto, ya que hablas de eso, que hoy llegué a casa y tenía una copia de East Origins en Steam, gracias a Raf Wild, nuestro Rafa, por el regalo. Sí, que ahora se metió en Steam, tío. Sí, y nada, que me mandó un Twitter que está deseando vernos, que tal, que a ver si cuando el crío tenga más edad, nosotros también tenemos ganas de ver a Rafa y de tomar unas cañitas con él por ahí. Unas cañitas. Sí. Jorge. Bueno, pues yo la verdad es que no me acuerdo exactamente de todos los que compré porque me extraña. Pillé mi lista de deseados y dije, mira, los que están todos. Baratos. Ta. No, todos no, pero los que están baratos los pillo. Y había un par de juegos que excepcionalmente gasté 10 euros en ellos porque los quería con mucho interés y tal. Y bueno, me pillé el Batman, por ejemplo, el Batman que me faltaba, el Arkham Knight. Pillé. Origins, Arkham Origins era. Origins, sí, perdón. El Assassin's Creed los pillé todos menos el 1 y los de... Bueno, el 1... Vale, pillé el 3, pillé el la Hermandad, el Revelations y ya está. Y el 2, ¿no? El 2 ya lo tenía. Ah. Y bueno, quería hacerme con esta saga porque Víctor me dio mucho hype con ella y tal. Luego me compré el Trópico 4 con todos los DLCs y este juego es una maravilla. Me valió solo 4,19€. Con todos los DLCs merece mucho la pena. Y lo estuve jugando ahora y es que me parto el culo con el tema. Tienes que dirigir una república bananera y eres un dictador y tienes todas las herramientas que tiene un dictador. Y el juego está cargado de humor y de... Y bueno, y de crítica a este tipo de gobiernos y es muy interesante, la verdad. ¿Le puedes poner nombre al país? La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé, porque estoy con el tutorial. Pero puedes ponerte nombre para el presidente. Ya sé qué nombre le pondría a mi país. Y eso. Es curioso, porque yo tengo el 3, le eché un tiempo al 3. Y hablando de República Bananera, yo creo que me hice un tema de exportación e importación de plátanos y cosas así. Sí, es que tienes que eso, comerciar y tal. Por ejemplo, los países de repúblicas bananeras son ricos en tabaco, plátanos y azúcar, ¿no? Bueno, muy interesante este juego. Luego me pillé un par de roguelikes que quería pillarme, que son el Spelunky y el Rogue Legacy, que son juegos, pues ya sabéis, un roguelike, generación aleatoria de mapas en juegos de plataformas, muy divertidos. Me pillé el Metal Slug 3, que ya lo tenía ahí apuntado desde hace tiempo y estaba muy barato. El Prison Architect, después del comentario de Víctor. El Chivalry Medieval Warfare. Y quizá me pillé más juegos, ¿no? Pero quizá el que más me llamó la atención, que tenía muchas ganas de él, es el Space Base DF9, que es un juego que comentamos antes. Es un juego que está en Early Access todavía y que trata de crear una estación espacial y gestionarla. Lo desarrolla Double Fine. Y de momento pues lo van actualizando y le van añadiendo cosas nuevas. Tiene bastante, bastante cosa. Hace unos meses la gente se quejaba de que tenía muy poco contenido este juego. Actualmente recibe actualizaciones muy, muy de seguido y tiene bastante cosa. El único problema que tiene es que le falta un tutorial como Dios manda. Y es un juego bastante complejo. Claro, el tutorial. Yo todavía no me he hecho con él porque es bastante complicado. Ahora mismo, Jorge, el tutorial lo dan aparte. Te ponen un enlace porque no lo han podido integrar todavía en el juego. Y es un enlace pues con un vídeo de. Voy a tener que bajármelo. Un tío que te dice cómo se juega, básicamente. Es que es complicado porque tienes que gestionar el oxígeno de los trabajadores porque trabajan en el espacio, a la intemperie. Y todo este tipo de cosas. Y la verdad es que es complicado, ¿eh? No penséis que es un juego fácil. Bueno, me pillé el Baldur's Gate 2. Que lo quería la edición mejorada y lo pillé. De hecho, gasté tanto dinero porque me cuadró también con las ofertas de Wuthol Games y me pillé el pack este por 16€, el pack con todos los juegos de rol clásicos de PC. Neverwinter Nights, Baldur's Gate, todos estos. Eso, 16€ ahí. Fue una gran oferta. Y bueno, hubo más cosillas. Pero bueno, casi le dejo comentar a Víctor porque es que la verdad es que compré bastantes juegos. Ah, sí, me olvidaba. Este sí que quiero comentarlo. Es el Battle Block Theater de los de Behemoth. Un juego divertidísimo, os lo recomiendo mucho. Es un plataformas que se divide en mapas pequeños. Son mapas bastante pequeños en los que tenemos que avanzar cogiendo unos cristales verdes para poder pasar a la siguiente fase. Bueno... Este juego es divertido si lo juegas solo, pero más divertido aún jugando en cooperativo. Permite hasta 4 jugadores y yo lo jugué para 2 y es que es la leche, porque puedes ayudar a tu compañero a saltar más alto. Hay partes en las que necesitas un compañero para poder pasar porque tiene que pisar en un sitio y tú avanzar y tal. Y bueno, todo esto cargado del humor de Behemoth y era un juego que... Acabó de salir y lo pusieron a 4€ de oferta o 3 o algo así. Muy barato y ya os digo, muy divertido. Merece mucho la pena. Bueno, pues me toca a mí, me parece, ¿no? Sí, porque yo podría estar toda la noche hablando de juegos que pillé, porque pillé bastantes, ya lo digo. Bueno, me toca hablar de lo que cogí yo y realmente lo que compré yo ha sido más bien poco. No llegué ni a los 7€, 8€ de gasto, ¿no? El tema es... Lo que esto para mí fueron las ofertas de los regalos, porque me cayeron de todos lados. Ahora me explico. El primer juego que me compré, que es un juego que llevaba siguiendo desde hace un tiempo, se llama Us and Them, que es un juego de gestión sobre la Guerra Fría, ¿no? Pues básicamente tienes que controlar al KGB o a la CIA, uno de los dos bandos, en plenos años 50 y empezar pues con todo ese tema de la Guerra Fría, mandando espías, matando a otros espías, matando gente, intentando pues hacer los bloques con el tema de la OTAN, todo este asunto y tal. Y la verdad es que tenía muy buena pinta de base, pero luego cuando probé el juego le encontré muchos fallos, ¿no? Un juego que es muy duro, en el sentido de que es difícil aprender a jugar. Luego que el problema que tiene el juego es que tiene un tutorial muy denso, que es difícil de seguir. Por otro lado, gráficos muy malos. O sea, quiero decir que, vamos a ver, un juego de gestión no necesita unos buenos gráficos, ¿no? Pero son dibujos mal hechos, o sea, está mal el juego. Y después los vídeos te los pone pues a su manera, la resolución es una resolución de mierda y no te deja cambiarla, etcétera, ¿no? O sea, un juego que es muy deficiente en todos los aspectos técnicos. Entonces, la verdad es que me tiro para atrás jugarlo. ¿Pero está completo o está en early? No, no, está completo. Lo que pasa es que, a ver, cuesta 2 euros, ¿sabes? No. Bueno, costaba 2 euros de oferta. Igual te lo parchean. Igual tienes suerte. Sí, esperaré. Es un juego que dejaré ahí aparcado, a ver qué pasa con él. Y el otro juego que compré es un juego que tenía muchísimas ganas, que es el Valestorm. No lo había pillado en su momento, y en Steam he estado investigando durante años. Llevo siguiendo esta oferta durante 2-3 años, ¿no? Porque lo máximo que han bajado es a 5 euros. Nunca lo han bajado más de ese precio. Entonces dije, bueno, pues esta vez si cae a 5 euros lo cojo, porque no van a bajar más. Esto es así, ¿no? Entonces me rendí y ahí quedó la cosa. Compré el juego y desde el principio me pareció que es la hostia. Una obra maestra eso de la violencia. Sigue siendo Games for Windows, ¿verdad? Sí, desgraciadamente. Pero sí, es Games for Windows, pero no sé si se conecta ahora. No, no lo sé, pero una mierda eso. Es lo peor que tiene el juego. Creo que tenías que jugar no conectado. No lo sé, pero... Y con Games for Windows, cuando juegas como no conectado, puedes perder los saves. Sí, correcto. Claro, sí, no, sí. No te le guarda la partida. Bueno... El juego genial, me está encantando, me está pareciendo súper divertido. O sea, es un juego en el que eso, empujas una tabla, aplastas a los tíos contra la pared y pone bonificación por tortilla y cosas así, ¿no? Es fantástico eso. A mí me valió 3 euros en físico, nuevo, bueno, precintado. Pero yo lo quería... A mí 50. 3 euros. Yo lo quería en mi colección digital, Oscar. Es curioso porque yo lo jugué en PC y en PS3, y en PS3 con el Plus me lo acabé y empecé 3 euros. A mí me salió redonda la jugada con Valestorm. Bueno, vamos a continuar. Estos son, como decía, los juegos que me he comprado yo. Unos 7, 7 y pico en total, euros. Y ahora vienen los juegos que me ha regalado. He protagonizado este bloque por Jorge, sobre todo. Y Popovsky. Sí, sí. Popovsky te regaló. Y Popovsky, bueno. Sí, es que ahora vamos. Vamos a ver. Bueno, Popovsky me regaló varias cosas. Ahora paso a explicarme. Bueno, lo primero. Primer juego que tal, Assassin's Creed 3, un juego que me apetecía conseguir en estas rebajas, me lo regaló Jorge. ¿Qué haces, Jorge? ¿Qué os voy a decir este juego, no? Que no sepáis. Metal Slug 3, también un gift de Jorge. Y que jugaremos en cooperativo, que se presta bastante. Sí. Y ahora viene los de Popovsky. Popovsky me regaló el Prison Architect, que es un juego que deseaba muchísimo, un jugazo en Early Access de que hablamos hace muy poco aquí en el Complejo. Quiero comentar una cosa del tutorial de este juego. Es que tienes que mandar a la silla eléctrica a un tío. Sí. Y te cuentan su historia con imágenes y tal, porque el tío encontró a su mujer con otro tío en la cama y les disparó y los mató. Vaya, vaya, eso me recuerda a Cadena Perpetua, ¿no? Sí. Sí, pero... Pero este tío era culpable. Bueno, el otro no hay dudas. Todos modos, el asunto es que... Es inocente. Vale, en ese tutorial es cuando te dicen la frase que dije otro día, ¿no? Que tú estás ahí para dar un servicio, no para cuestionar si alguien es culpable o no. Te lo dice el jefe. Te dice el jefe. Mira, eso, nosotros estamos aquí para ofrecer el mejor servicio posible con nuestras cárceles. Bueno, continuamos. A Popovsky agradezco mucho este juego. Para mí ha sido un gran descubrimiento, tanto que le he metido... A ver, en muy poco tiempo, los pocos días que he jugado, 16 horas. O sea que, fijaos si me ha gustado el juego, ¿no? Gracias, Al. Y también mi amigo Popos, que me ha regalado también el DLC de Batman Arkham Origins Cold Cold Earth. Un DLC en que aparece Mr. Freeze, hay una misión especial y un bastante contenido Cold, extra. Cold Earth. Eso, Cold Cold Earth. No, sí. Bueno, pues eso, que muchas gracias, Al, por estos dos juegazos. Y que sepas que me ha gustado mucho. Bueno, luego tenemos más cosas. Orion Dino Horde, juego que ya habéis comentado, regalo de Jorge. Battle Block Theater, también regalo de Jorge. ¿Qué pasa, Óscar? Nada, que no sé si ya pasó la oferta, pero en Steam estaba por 2,5 euros el Dino Day Day. Segunda Guerra Mundial, nazis y dinosaurios. ¿Sí? Sí, sí. Primera persona también. ¿Eh? Primera persona sí, también. Y puedes manejar un tiranosaurio Rex que tiene metralletas. En plan Day of Defeat. Bueno, a mí me salió gratis porque lo conseguí por PC Gamer, que lo regaló la semana pasada. Ah. Hoy en PC Gamer regalaban otro, pero no sé cuál. Aún no sé cuál. Voy a mirar ahora. Bueno, otro juego que me regaló Jorge, que es un juego que la verdad tenía muchas ganas de él, era el Chivalry. Chivalry, que es un juego hecho además en UDK. No en Unreal 3, UDK, hecho por una gente que se ve contra bastante y que es básicamente un death, podríamos decir entre comillas, deathmatch medieval. O sea, manejamos armas de melee y creo que también hay arcos y tal, y a hostiarnos ahí con el personal. Y está muy bien ese juego, ¿eh? Está muy bien y es muy divertido. Así que, bueno, ahí queda la cosa. Tiene un DLC sobre armas samuráis también, por si nos mola el rollo samurái. Y por último, el último regalo, que este fue de mi novia Alicia. Me regaló el Far Cry 3 y también le doy las gracias desde aquí, porque la verdad es que el juego tiene muy buena pinta. Teníamos pensado, a veces jugamos a juegos juntos y tal, que tengan historia, porque así podemos seguir la trama entre los dos, pero este juego es bastante difícil de seguir, ¿no? La trama. Porque claro, es tan abierto, ¿no? Que es... Y la trama tampoco merece mucho la pena. Claro, no es muy lineal la historia, entonces cuesta un poco seguirlo. A ver, lo que vas a seguir es la evolución del personaje más que nada, ¿no, David? Claro. La trama la puedes jugar el juego, bueno, perfectamente en lapsos de tiempo. Yo es lo que le estoy dando ahora, como decía antes, llevo 26 horas y jugué dos días y medio, o sea, dos tardes y una mañana. Y, 26 horas y dos tardes y una mañana. Que a mí me está encantando. A ver, no, son dos tardes, desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Ojo, hay que decir que el juego está muy bien. Tío, está es muy una bien. Pasada. Lo que pasa pasada. Es que es eso, lo único que tiene la historia es flojilla, sobre todo para... Tú no juegas Far Cry por la historia. A ver, la historia está bien y tal, pero... Sí, pero es que tú juegas Far Cry para muchimatar agachado con armas de silenciador, ¿va? Fíjate, Óscar, que yo esperaba de este juego, esperaba, ¿sabes?, un poco más de trama y tal, por lo que había visto en vídeos y lo que habíamos comentado aquí también. No, y todo, tiene personajes que son memorables, por así decirlo, aunque no tanto, pero tiene... Sí, a ver, Bas Montenegro, sí, es el personaje más llamativo de... La verdad es que hay momentos en los que dices tú, joder, qué hijo de puta. Pero bueno, está muy bien. Es que yo creo que aparte Ubisoft lo vendió como si tuviese una trama interesante, un personaje malo con carisma, bueno, un... Te recuerdo, en el 2, a mí el 2 me lo vendieron por la trama, por la historia de Chacal. Sí, ese mítico sí, asesino. Sí. Bueno, mercenario, sí. Revolucionario, terrorista, como queráis verlo. Y al final Far Cry 2 la historia es... Es que es una puta excusa para pegar tiro, no tiene nada. Claro. Lógicamente, David. Ubisoft ha hecho lo mismo con el 3. Lo ha pretendido vender con un carisma de personajes, algo de historia y tal. Y bueno, y al final, pues es lo que es. De hecho, lo del chacal es un cameo, no me jodas. Sí, es que es eso. Es una es un puto cameo. Puta broma de mal gusto. Chacal. Te lo encuentras al principio y después. Y después ya. ¿Y al final? Y al final, claro. O sea, dos momentos spoiler. Puntuales. Sí, no, hombre, no es un spoiler. Bueno, pues nada, Ali, muchas gracias por el juego, que bueno, la verdad es que me está gustando bastante y tal. Me parece que es un juego que no jugable es muy divertido de jugar, ¿no? Y te invita, ¿no? ¿Sabes? A pegar tiros y tal. Me gustan mucho los encuentros con enemigos y tal, me recuerda a Crysis en ese aspecto. No, y menos al primer Far Cry, bastante menos al primer Far Cry. Pero bueno, bien, bien este juego. Y nada, vamos a ir ahora con lo que ha estado diciendo la gente. Óscar, ¿han puesto algo por el foro? Sí, pero escaso, A ver si han puesto algo por el chat también, Jorge. Ve revisando a ver si tenemos alguna novedad. Brutal Vomit puso su aportación. A ver, pone una imagen mítica. Es un carro de billetes y un tío llorando y se los da todo para Gabe. Y Gabe ahí como el tío Gilito en su montaña de monedas. Bueno, dice: en estas ofertas he comprado algunas cosas, pero nada realmente sustancioso. Esta vez cayeron Anna, Company of Heroes 2, Contrast, Final Fantasy 8, bien por ti, The Last Redman y Velvet Assassin. Es que el Velvet Assassin estaba ultra barato. Yo hasta... Creo que estaba a menos de un euro. Mire con los cereales ya. Sí, estuvo tirado de precio. Yo lo vi a ese precio. Me voy a comprar esta mierda por lo barato que está. Mira a ver si tenía cromos, creo que no tenía y pasé. Yo lo pillé en una página... de indies que hay por ahí por 0,40 céntimos. Dije yo, bueno, mira, pues mira, me lo llevo para sacar. Y Y sigue. Esperaba que bajaran el Valiant Hearts y el Chill of the Light. Era Chill of Light, ¿no? Chill of Light. Pero nunca lo hicieron. Bueno, el Chill of Light sí, pero fue una rebaja muy pequeña. En general no he gastado demasiado. Yo pensaba quedar peor. Ponía una imagen en la cartera colgando de la lámpara en plan ahorcado. Dice, como siempre, es imposible no comprar algo en las ofertas de Steam. Y esto es lo que tenemos en el foro. Jorge, ¿qué tenemos por el chat? ¿Tenemos algo? Pues teníamos, lo que pasa es que la función de chat que tengo aquí no me deja verlo todo lo anterior a la página en la que estoy, así que no puedo leerlo. Bueno, pues nada, mala suerte, amigos. Vaya mierda de fail. A ver, es ok, solo había un mensaje. Habrá que usar el foro la próxima vez, pero... Sí, el foro es más fiable porque siempre están ahí los mensajes y no se pierden. Bueno, me ha gustado esta experiencia y creo que podríamos repetirlo con próximas ofertas de Steam, si os parece bien. No sé qué opináis. Creo que Spawi, creo que puso que había comprado Far Cry 3. Creo que sí. Y eso es lo que leo por aquí. Sí, vale. ¿Ya está? Sí, ya está. Sí, porque he tenido que irme al chat al quinto huevo para leerlo. Y no lo he encontrado, así que... Bueno, vamos a continuar. A ver, ¿os ha gustado esto? ¿Cómo lo habéis visto? Ha estado entretenido, ¿verdad? No, hombre, es un tema de cada uno enseña su polla y a ver cuál es la más... Esta vez ganó Jorge, bueno, la más grande. Realmente el gran vencedor de estas ofertas ha sido yo. No, ha sido Steam. ¿Qué tenías a coger? Se ha llevado un montón de juegos y ha gastado. La verdad es que os digo una cosa, joder, no sé si sea de karma o algo así, pero justamente en estas ofertas no tenía un duro. O sea, es en años... las peores ofertas que he afrontado económicamente en Steam. Y he tenido la suerte de que ha habido mucha gente que me ha regalado juegos, ¿no? Yo realmente, lo que es en Steam, habré gastado unos 60 y algo euros. Porque el resto del dinero, unos 20 y pocos, los gasté en Guzzor Games, que estaba de ofertas también. Tenía ofertas muy interesantes y es un servicio que merece mucho la pena. Yo a la sección le doy un troll aprobado. ¿Cuántos un troll aprobado. ¿Cuántos troll points tiene esto? Espera. No te lances, Four troll points. No te lances. Four troll points. Cuatro troll puntos. Al tío le dejamos hacer algo y ya se crece. Esto no lo entiendo, tío. Bueno, yo quería hacer un apunte, no tiene que ver con la sección, pero me acabo de acordar. A la semana pasada hablábamos de Especial Sigilo y yo hablé de la saga Comandos y comenté que había traducción. Hay posibilidad de traducir la versión de Steam completamente a castellano, es decir, con voces incluidas. Hay un post en el propio foro de comunidad de Steam que lo explica de una manera muy sencilla. Solo hay que descargar un parche y punto y instalarlo. Y os recomiendo que si tenéis el comando, si queréis jugarlo, pues le echéis un ojo. Yo le he estado dando una partida y tal el Comandos 1 y es una delicia poder jugarlo en nuestro idioma. Bueno, pues sin más nos vamos ya con iTerror, pero vamos a meter un pequeño fragmento musical para ir calentando el ambiente. David, ¿qué nos vas a poner ahora? La banda sonora tanto de Eulas como de Slender. Pues vamos con música terrorífica, nos ponemos a tono ya para las dos caras del miedo. I'm going to go to the hospital. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, y estamos aquí ya para las dos caras del miedo, que esta es la segunda parte de esta especie de pseudo especial que hacemos aquí en el Complejo Landa. Y me explico, pues este es un programa dedicado a dos juegos de terror, dos visiones diferentes, por estudios diferentes de este concepto de videojuego, pero en lo que prima es el terror. No son juegos en los que destaque la acción, sino esa atmósfera de miedo, ¿no? que nos embauca, por decirlo de alguna manera. En estos especiales, en los especiales de las dos caras del miedo, nuestra intención es siempre traer un par de juegos que sean de este género, de género de terror. Un género que durante los últimos años pues ha acabado en pequeños estudios, ¿no? que han seguido con esto y que, de alguna manera, por decirlo de algún modo, ha pasado de la moda, pero parece que ahora mismo está en una especie de segunda época dorada en cuanto a calidad, ¿no? de estos títulos. Y David nos trae dos nuevos juegos, una saga que ya hemos conocido aquí en otro programa y otra totalmente distinta, David. Pues sí, he decidido incorporar a este programa la expansión o el DLC de Outlast, que es Outlast Whistleblower, y un juego que, bueno, la verdad es que ha tenido bastante aceptación, que, en fin, ya entraremos en detalles, que es Slender the Arrival. Mi idea era también incluir Daylight. En su día lo compré bastante ilusionado, pero me parece tan sumamente mediocre, que la verdad es que hablar de ese juego aquí, dedicarle tiempo, me parece una pérdida de tiempo. Lo tacho de mi lista de deseados. Sin duda, es una mediocridad absoluta. ¿Él es el juego este en 2D que usaba las sombras? No, Daylight es uno de los primeros juegos que iba a usar el Unreal Engine 4. Ah, vale. Sí. De terror, pero es un puto desastre. En serio, no lo toquéis ni con un palo, ni con el palo del vecino, ni con el wifi del vecino. Dejadlo en la estantería digital o en la que sea. No os acerquéis a él, de verdad. Mejor en la estantería de la tienda, entonces. Bueno, no hay versión retail, pero si la sacan es para quemarlos. En fin, pues sí, vamos a empezar, si os parece, con Outlast. Además, Oscar no lo jugó, pero lo vio entero. Lo vi entero, sí, de arriba abajo. Y, en fin, es un DLC al que yo le tenía muchísimas ganas. No me ha defraudado, aunque evidentemente se deja claro que es un DLC, es una especie de expansión, como queráis verlo, y que evidentemente no está al nivel del original. No está al nivel, quizás, en cuanto a cantidad, duración. Es un juego, la verdad es que la expansión es bastante corta, pero también en cuanto a posibilidades. Es un juego un pelín simplificado respecto al Oculus original, que ya está bastante simplificado de por sí. Pero en fin, ya entramos en detalles ahora. Dime, Oscar. Nada, que lo de corto siempre en un videojuego es relativo. Hombre, sí, porque por supuesto. Es cierto que es corto, pero juegos como Resident Evil también son cortos. Resident Evil 2 siempre fueron cortos. Y no pasa nada. No, a ver, no lo digo como defecto, pero simplemente quiero que quede claro de cara a aquellos que les interesen por DLC. Ya os digo que esa duración, como dice Oscar, es algo relativo. A mí, mi primera partida me duró unas 4 o 5 horas y las siguientes que he hecho, porque me la he acabado hasta 4 veces, me duraron pues menos de 2 horas. Bien. Iba a decir algo que refería a Oscar de duración. Pero a ver, el ejemplo que hice tú de Resident Evil 2, yo creo que la primera partida de Resident Evil 2 no te dura 4 o 5 horas. La primera partida de Resident 2 te dura sus 8 o 9 horitas, entre que exploras, le subes algún puzzle. ¿Qué va? Eso es otro juego, hablemos de Outlast. Pues la historia es interesante porque encontramos a Willon Park, que es un informático contratado por Murkoff, que es la compañía que está metida en todo este berenjenal, que después explota en el Outlast original. Y este hombre, al ser consciente de que están haciendo una serie de actividades que desafían cualquier tipo de ética profesional, pues decide demandarlo, decide denunciarlo, y precisamente se le manda un mail al periodista freelance que protagoniza el primer Outlast, ¿no? De hecho, la verdad es que está muy bien lanzado. El juego empieza tal cual, con el mail que manda este nuevo personaje al periodista que después controlaríamos en el Outlast original. Lo cazan, lo descubren, y entonces deciden utilizarlo como conejillo de indias. Algo sale mal. De hecho, este juego se desarrolla en tres líneas temporales: de forma simultánea al primer Outlast, anterior al primer Outlast y también un poco posterior al término del primer Outlast, con lo cual el espectro del argumento, mejor dicho, el espectro de conocer el argumento es muy amplio, ¿no? Lo cual el jugador siempre agradecerá. Y bueno, en fin, insisto, lo capturan, lo utilizan como conejillos de indias, pero en el momento en el que está capturado es cuando revienta el psiquiátrico y cuando ya se produce pues todo el desastre que ya vimos en el Outlast original, que desembocó pues es una serie de psicópatas que están sueltos, gente trastornada, caníbales, violadores y todo tipo de engendros dispuestos a ejercer la violencia más radical. Vale, eso en lo que se refiere a la historia, una historia que creo que es interesante para aquellos que les gustó el primer Outlast, que tiene una historia, una trama muy sencillita, pero que bueno, tiene su cierto interés, con un final un poco extraño, por no decir otra cosa, pero bueno, siempre mola ver lo que ocurre pues de forma paralela con otro personaje diferente, en otro punto de vista diferente. Y bueno, antes os decía que es un juego más simplificado que el Outlast original, y es completamente cierto. Si os acordáis, yo os dije cuando analizamos el Outlast, pero también en el primer especial de este tipo, que era un juego que abusaba mucho de ciertas mecánicas, ¿no? Esas mecánicas estas de llegar a un escenario, una parte del mapa en la cual tenías pues básicamente que activar pues válvulas y palancas, porque son eso, válvulas y palancas, no es que haya otra variedad de elementos, activarlas, conseguir a lo mejor pues abrir una puerta o drenar agua y con ello pues avanzar en lo que se refiere pues en la siguiente parte del nivel, ¿no? Era un esquema que repetía varias veces durante el juego y que al final pues resultaba un poco cansino, ¿no? Aparte, después está el tema del sigilo, que también te obligaba a ser sigiloso. Hay secciones de escapar en las que tenías que escapar porque era un script que de repente aparecía ahí, un personaje te veía automáticamente, tenías que escapar, tenías que empujar muebles y conseguir evitarlo de la mejor forma posible, ¿no? Con Whistleblower todo esto se reduce a una palabra y se puede resumir el juego prácticamente en ella, que es escapar. O sea, si en el original no solo era escapar, sino era también un poco usar el sigilo para, insisto, superar ciertas zonas que te requerían un poco más de pausa a la hora de afrontarlas, por el simple hecho de conocer el mapa y activar, insisto, ciertos interruptores, eso se omite en este Whistleblower y se trata únicamente de escapar de enemigos puntuales. Nada más, ya está, se acabó. Y me digas, par. O sea, que al final se siente un poco como un correcalles, ¿no? O sea, sí, tal cual. Quiero decir, a ver, tú puedes, si tienes paciencia y picardía, pues puedes a lo mejor optar por esquivar a ciertos enemigos, que por cierto, en este juego hay dos enemigos icónicos, que son, bueno, tres, porque hay un guiño a la Outlast original, que son los icónicos que aparecen durante varias partes en el juego. Hombre, si tienes picardía pues y paciencia, sobre todo paciencia, puedes evitarlos sin necesidad de escapar, simplemente esquivarlos con sigilo, que ellos no te vean y poder pues hacer con tranquilidad a tu vía de escape. Pero claro, al final todo se traduce en eso, en evitar al enemigo en cuestión y escapar de él. Es que no hay que activar nada, no hay que perderse por el mapa para encontrar las zonas que debas activar X interruptor. Realmente todo se reduce a escapar. Hombre, Esto, a mi juicio, pues evidentemente es una simplificación. Es decir, el juego pierde en variedad. Si ya el Ulas original tenía poca variedad, pues este tiene aún menos. Lo cual creo que es un punto negativo. De hecho, Oscar, tú lo viste perfectamente. O sea, es que era escapar. Sí. Ya está, no había que hacer absolutamente nada más. Y claro, una vez conoces pues todos los recovecos en los cuales tienes que desaparecer de la zona peligrosa, pues es muy fácil avanzar, ¿no? De hecho, una de las cosas de Ulas original era que a veces descubrir una zona de escape era un poco complejo porque el mapa era pues tenía un poco retorcido, no te ofrecía a lo mejor una visión clara de lo que tenías que hacer. Y la verdad es que en este, pues salvo un punto concreto donde a mí me costó un poco más descubrir la zona por la cual se salía, en todas las demás situaciones de escape pues no me costó en absoluto nada, insisto, escapar de la zona y conseguir salir con vida. O sea, ni siquiera en ese sentido es un juego que plantee demasiadas dificultades, dime. Claro, pero tú lo ves desde la perspectiva de que, a ver, ya te has sacado el primer Outlast. Hablo de la primera partida, ¿eh? Ah, bueno, aún así. Aún así, para pero mí fue ya más fácil que en el original. Claro, porque ya conoces las mecánicas, ya, no, pero, ya no, intuyes las zonas de escapar. No exactamente, Oscar, porque realmente se trata de cómo se diseña el mapa. Aunque tú conozcas el juego de pe a pa, como es mi caso, si el mapa se diseña de una forma retorcida y rebuscada, pues te va a costar escapar de allí. Daros cuenta que Ulas repetía mucho el esquema de ensayo-error, de me he matado porque no sabía dónde ir, bueno, pues siguiente intento, a ver si lo descubro de una vez. Es que realmente era eso, ¿no? Y en este juego, pues insisto, eso se ha simplificado, es un juego de escapar, un juego de la tensión del momento de escapar, pero que tampoco plantea nada mayores, ¿no? Esto es algo malo, hombre, ya os digo que para mí es una simplificación, es un pequeño tirón de orejas, pero yo creo que los atractivos de Outlast, al igual que el original, son otros. Dime, Gaspar. O sea, también la sensación un poco de agobio que transmite el primero también se pierde en este, ¿no? Entonces. No, no se pierde porque si algo tiene este título, al igual que el original, es la ambientación. Yo creo que es de los juegos mejor ambientados que he jugado en toda mi puta vida. O sea, Outlast es un juego que puede llegar a impactarte, a deprimirte, a asquearte incluso. De hecho, me atrevería a decir que Whistleblower probablemente es el juego más violento que yo he visto en mi vida, o más gore, o más desagradable, me atrevería a decir. De hecho, me parece un puto milagro que este juego haya pasado el filtro de los organismos que regulan todo el tema del contenido violento y sexual, porque de eso Blast tiene las dos cosas, mezclarlas de forma perversa, ¿no? Es una saga desconocida. Si fuera una compañía desconocida, si fuera este juego de Rockstar, entonces, es que, aparte, mira, de que no, ya sería marketing prohibido. Viral por parte de Rockstar, sí. Pero, bueno, lo habrían apedreado. Yo siempre diré que el caso de Manhunt 2 fue una venganza de los organismos reguladores de Estados Unidos por el mod de Hot Coffee de San Andreas. Dijeron, ah, sí, nos desafiáis, bueno, pues vuestro próximo juego polémico no va a salir en, no se podrá poner a la venta por el tema de clasificarlo desde este modo, ¿no? Porque, de verdad, o sea, Manhunt 2, es un juego que, comparado con este Outlast, a nivel de violencia, es un puto paseo por el parque. O sea, Outlast es un título que ahí hace unas escenas que a mí me han parecido muy fuertes. ¿En Alemania llegó a editarse también? O No lo sé, sinceramente. Eso sería una curiosidad para... Veréis, yo esto lo veo como un punto muy positivo. Quiero decir, esto demuestra que esta industria está madurando poquito a poco, pero va creciendo, va atreviéndose a tocar ciertos temas. Porque ya os digo que el sexo, que siempre es un tema tabú en los videojuegos, ¿no? Que es algo como que no sé, parece que aún no estamos... Quizás no los jugadores, que los jugadores, pues bueno, en fin, ya estamos curtidos en mil batallas. Pero la aceptación general en torno al sexo en videojuegos sigue siendo muy mojigata, ¿no? Muy reacia a aceptarlo con normalidad. Y Outlast habla del sexo, se refiere al sexo, pero de una forma tremendamente perversa. Es como coger a Almodóvar en un mal día y que te escriba un guión de una película de miedo. Es tal cual, ¿no? Hay un personaje que yo subí una captura en Steam. De hecho, hoy esa captura la miré porque alguien la comentó. Steam me decía, esta captura es posible que desafíe, no sé cómo diría, es posible que dañe o que afecte a... Bueno, se refería básicamente a una captura de contenido muy violento y que había gente que a lo mejor era sensible a su contenido, ¿no? A lo que presentaba, ¿no? Me hizo gracia, dije, bueno, ya sé la que es, porque te ponía esa especie de filtro, luego le di a aceptar y ya vi la que era, ¿no? Pues ya os digo, hay un personaje que aparece al final del juego que... No sé, me voy a explicar, no voy a entrar en detalles, porque bueno, después de la captura muchos podrían suponer de qué se trata, que de verdad yo, aparte de ver lo que hacía, que te dejaba muy impactado, luego leías incluso las típicas anotaciones pues que dejan pacientes o doctores y te encontrabas pues una referencia a este personaje y la verdad es que era todo muy perturbador, era como una especie de línea que se repetía varias veces, una frase, y era muy, muy, muy, muy perturbador. Era algo que realmente te empezaba a calar en la cabeza, ¿no? A nivel de terror, bueno, a mí Outlast me gusta porque tanto Slender como Outlast son juegos muy diferentes, estilos muy diferentes, como antes decía Víctor. O sea, Outlast es un terror tangible, como yo siempre digo. Es un terror que tú ves cuál es tu amenaza, la ves perfectamente, la localizas. Es un tío que te quiere matar, comer y violar. Ahí está, nada más. Escapa de él, punto, ¿no? Y la verdad es que tiene situaciones donde se te hiela la sangre. Es decir, la sensación, fijaros, por ejemplo, de usar tu cámara, porque ya sabéis que la cámara es un elemento fundamental para sobrevivir. La cámara, pues, con esta especie de filtro de visión nocturna, es lo que nos salva el culo en muchas ocasiones. Según la dificultad, pues las baterías y la capacidad de la cámara para usar baterías se limita, es decir, la dificultad máxima solo podemos llevar dos cargas de batería, con lo cual hay que administrarla muy, muy bien. Pero lo que os decía, esa sensación de usar tu cámara y de repente ver la silueta de alguien a lo lejos, alguien que se cruza, pues, es algo que ya era la sangre, ya era la sangre. Por cierto, quiero hacer un inciso sobre el Daylight. Dice Dab, el Daylight tiene guión escrito por Jessica Chobot. Ahí puede estar la explicación. ¿Sí? No sé, lo dice él. No sé si será verdad, aunque no creo que Dab mienta, así que... Bueno, pero los efectos de Outlast no son el guión, que también podría ser. O el no guión, mejor dicho. Pero puede ser indicativo de que... empezamos. De ese juego un día hablaré cuando esté borracho, drogado. Es posible que hablemos de él. Pero mientras yo esté vivo y sano, no voy a hablar de él. Bueno, lo que os decía, pues el terror es un terror tangible, un terror que sabes cuál es tu amenaza, lo cual no le resta tensión, ni mucho menos, para nada. Basta, el juego se molesta en plan presentarte personajes que están desquiciados y que realmente tú piensas como jugador de, como me pilla este tío, me va a hacer eso que le está haciendo ese cadáver de ahí. Y lo sabes perfectamente, y la tensión de que ese fulano no te coja es algo... tremendo. De hecho, bueno, esto ya se mostró en el mítico material promocional, creo que son el trailer. El primer personaje que nos encontramos, el primer némesis, es un caníbal. Es un caníbal que de hecho lo encuentras. La presentación es grandiosa porque de repente ves un montón de cadáveres colgados como si fuesen jamones. Ves trozos de carne, de extremidades, pues que se están cocinando. Y de repente lo ves a él que está... desmembrando un tío, le está comiendo un órgano, le quita una especie de... le quita el hígado, creo, y se lo come delante de ti, le revienta la cabeza con el microondas, se la mete en el microondas y le revienta a base de calentarla. Y es un personaje que te mira, te observa y lleva una especie de sierra radial, ¿no? Sierra radial, que es con la que desmiembra a sus víctimas y se las come. Entonces, el título juega muy bien con el jugador, nunca mejor dicho, ¿no? Porque también hay mucho de esto, el juego juega contigo. Y en muchas partes escuchas el ruido de la sierra radial en la lejanía. Y sabes que él ya está ahí esperándote, ¿no? Y es una sensación que yo, a mí me excita, que sí diría, ¿no? Es algo que agradezco en estos juegos. Para mí lo grandioso del género del terror del videojuego es que no es un entretenimiento pasivo, no es algo que tú veas una peli de terror y digas, bueno, la estoy viendo, qué miedo, pero a mí no me afecta nada, le afectará al tío que está allí. Pero en el videojuego eres tú el que tiene que salir de allí con vida y no siempre lo consigues, ¿no? Ya se te exige que sobrevivas al horror, nunca mejor dicho. Y la verdad es que esos momentos en los cuales el Outlast juega contigo y te dice, cuidado porque aquí te vas a encontrar algo demasiado duro. Además, suele ser un juego bastante, no voy a decir previsible, sí, pero no es una forma de ser previsible bastante elegante, ¿no? Quiero decir, es un juego que está muy bien fraccionado entre partes de tranquilidad, donde simplemente, pues a lo mejor, te enamoras de sus entornos viscerales, literalmente, porque hay muchas vísceras repartidas por el juego. Y también tiene las partes en las cuales, pues ya sabes que en ese momento de calma le va a seguir un momento de tensión extraordinario, ¿no? Y es así, es un juego que está muy bien pensado para que el jugador no se agobie tampoco con tanta tensión, con tanta persecución, y también le ofrece ciertos respiros donde disfrutar más de la historia y de la ambientación, ¿no? Y de hecho hay momentos en los cuales, por ejemplo, yo recuerdo una zona en la cual entras por una ventana porque la puerta está bloqueada, es una especie de caseta. Entras por la ventana, estás haciendo tus cosillas y de repente escuchas que alguien golpea la puerta y una risa macabra, ¿no? Entonces, claro, ¿tú qué haces de primeras? Pues como yo tengo un par de huevos, salí por la ventana por la que entré y fui a ver quién estaba en la puerta, ¿no? No había nadie, lógicamente. Y también, por ejemplo, ¿no?, otra escena perturbadora, que ya demuestra que este juego está a otro nivel. Llegas a una zona en la cual encuentras un montón de cadáveres desmembrados y un tío que se está masturbando delante de ellos, ¿no? Joder, o sea, eso es Outlast. Es horrible, tío. Es horrible, es que es un juego horrible, pero yo lo veo como algo bueno, por supuesto. Es desagradable y asqueroso, pero es que es algo bueno porque el juego quiere que tú estés tensionado. Así que ya os digo, a nivel de desarrollo, es incluso peor o menos bueno que el Outlast original, que ya os decía que era un juego que la verdad es que su desarrollo podía ser un poco pesado, un poco falto de inspiración. En este ya han ido al grano, únicamente persecuciones, escapar, es el sino de este Whistleblower, lo cual, pues, insisto, es un pequeño tirón de orejas que le aplico a Red Barrels. Pero ya os digo que el mérito de este juego es, insisto, generar tensión en el jugador, acongojarle con la ambientación, y en ese sentido siguen siendo unos genios esta gente. Yo los adoro a este estudio porque han demostrado que para crear atmósferas que impacten al jugador, yo creo que no hay nadie que lo supere en este momento. Pregunta Jorge C. Valiente si es un juego rejugable. Hombre, no. A ver, es jugable si quieres a lo mejor afrontarlo en la dificultad incondicional, en la cual no puedes morir, ni siquiera puedes guardar partida. Quiero decir, si el juego se te buguea por lo que sea, tienes que volver a empezar desde el principio. Si a lo mejor quieres conseguir todos los coleccionables de recolectar documentos y también de hacer registros visuales con la cámara, pero daros cuenta que a veces con la cámara, si enfocamos en una cosa determinada, un evento determinado, pues el personaje hace una anotación, ¿no? Y eso es como si fuese otro coleccionable a mayores, ¿no? Ese es el factor rejugable que le veo, pero más allá de eso no hay nada. Es el juego de lo juegas, ya sabes cómo es. Y después, hombre, si te gusta mucho, como es mi caso, pues puedes disfrutar otra vez de él. Pero no hay nada, insisto, que te invite a jugarlo. No hay ningún contenido alternativo ni algo que cambie. No, no, sencillamente varios niveles de dificultad y se acabó. Así que poco más en ese sentido. Luego, hablando de apartado técnico, pues para mí es sublime. Es un juego que sus requerimientos no son muy altos. La verdad, cualquier persona con un PC intermedio puede jugarlo bien. Yo esta versión me la acabé en Xbox One, la primera partida, la verdad es que bastante bien. Es verdad que la versión de One tiene bastante tearing en comparación con las de PS4 y PC. Y también hay una parte en la cual la tasa de frames, pues de repente aquello parece Max Payne con el tiempo bala. Pero salvo eso, es una versión bastante digna de las originales, ¿no? ¿Hay diferencias entre la versión de Play 4 y PC? No. Hombre, más allá de que empecé, pues, sí, la resolución. No, eso. La verdad es que son bastante parecidas. Las tres son muy parecidas entre sí. La de One es la única que tiene cosillas, pues, un pelín inferiores, ¿no? Pero ya os digo que, técnicamente, no es que por lo técnico destaque, que tampoco falla en eso. O sea, es un juego que técnicamente también te puede llegar a impresionar en ciertos entornos. Por ejemplo, eso es algo que me impacta mucho, es como el tratamiento de la sangre en el suelo, de toda la casquería en las vísceras, ¿no? El detalle de los rostros de los personajes, que son tremendamente expresivos para mostrar el horror que se está sufriendo allí, ¿no? Pero a nivel artístico, ya lo dije antes, Red Barrels ha hecho una obra de arte. O sea, de verdad, este juego, los artistas que tengan para crear todos esos modelados y esa, digamos, ese conjunto de elementos que integran pues todo lo que es el psiquiátrico, es que es para darles un premio, pero vamos, durante varios años incluso. Por cierto, yo creo que aún luce mejor por ese filtro que tiene, digamos, filtro peliculero, porque es verdad, pero que con la cámara. Y sin la cámara también tiene el filtro, ¿eh? O sea, es verdad que tú pones la cámara y claro, obviamente tiene que tener el filtro, pero también lo tiene sin la cámara. Recordar ese filtro del primer Mass Effect. Sí, es un filtro como granulado. Sí, pues es el mismo filtro. Sí, cierto. Por ejemplo, en Whistleblower hay entornos, hay variedad de entornos respecto al original. Aquí, por ejemplo, salimos al exterior, una especie de bosque. También entramos en una prisión, una zona de cocinas. O sea, realmente se muestra partes del psiquiátrico que no vimos en el original y siempre se agradece, por supuesto, ¿no? Así que, en mi conclusión, yo os digo que me parece genial este título, me parece un complemento perfecto al original. Es cierto que, ya os digo, a nivel de cantidad, incluso calidad, es inferior al Outlast original. Eso no tengo ningún tipo de duda y os expliqué por qué. Pero mantiene lo que he hecho grande este juego, que es la angustia, la sensación de terror y de estar en un lugar que es completamente hostil hacia el jugador, ¿no? O sea, eso es algo que esta gente lo ha abordado y que por eso debe ser disfrutado. O sea, yo, a mí, que me encanta ese tipo de atmósferas, ese tipo de, ¿cómo decirlo?, esa deshumanización de absolutamente todo, de pobredumbre, de muerte, de violencia, de sexo sucio, nunca mejor dicho. Pues la verdad es que Ulas lo ofrece con mucho descaro. Y ya os digo, es un título que se ha atrevido a mostrar cosas que yo nunca pensé ver en un videojuego, de verdad, ¿eh? Y yo aplaudo a esta gente porque entiendo un par de cojones para atreverse a enseñar ciertas cosas que tú también viste, que son bastante duras, ¿eh? Sí, la verdad es que no es normal ver ciertas escenas en un videojuego y a veces sorprende, digamos que han optado por por sacar un juego con madurez, o sea, me refiero, sin las típicas barreras que te pone la industria, ellos dicen, nos suda la polla suda todo la esto polla. Y nosotros hacemos lo que queremos hacer y así lo publicamos. Y así es, efectivamente, Oscar, y ha salido además en PC, en PS4 y en One. O sea que no ha habido ningún tipo de censura, al menos aquí en España. No sé, en Alemania, como pregunté antes Gaspar, seguramente le habrán metido tejiletazo. No lo descarto en absoluto. Bueno, pasamos a Slender the Arrival. Y como dijo antes Víctor, pues para mí este es el otro juego, ¿no? El otro terror. Otro terror que tiene cosas muy buenas, pero tiene otras cosas que... Claro, hablamos de un videojuego a fin de cuentas. Un videojuego tiene que ofrecer jugabilidad al jugador. No basta únicamente con mirar a la pantalla y ya está. Y creo que este Slender tiene más problemas quizás que Ula, ¿no? Pero bueno, vamos a explicar por partes, como siempre. Y la historia es muy críptica. Yo puedo deciros que yo el Slenderman H Pages, este juego que salió, que era gratuito, que yo nunca lo he jugado. Es verdad que hay, en YouTube hay 800 millones de vídeos de Slenderman. O sea, es un juego que todo el mundo conoce por YouTube. Pero yo en su día no jugué la versión esta, que es famosa. Es un juego que no me llamaba la atención en absoluto. Y bueno, para mí realmente era una incorporación nueva en la saga, ¿no? Disfrutar de este personaje que se creó en los foros de internet, que por cierto, Milenio 3, el programa de Kerr Jiménez, le ha dedicado un programa a Slenderman. Supongo que para analizar el fenómeno de Slenderman. Hablando más bien del fenómeno, de ficción. Aunque, bueno, si está Santiago Vázquez, igual dice que lo ha visto. A lo mejor comenta que está basado en un personaje real y que la gente... No, Santiago Vázquez dice que lo ha visto y que seguramente esté detrás de él cuando esté hablando. Ducha también dice en el chat que trataron también el tema en Cuarto Milenio. En Cuarto Milenio de Slenderman, pero hablando del fenómeno. Es que yo lo vi en Milenio 3, me lo comentó Kili, aún no escucho el programa, igual lo escucho hoy incluso. Además, por desgracia, se ha hecho bastante famoso por culpa de un... Creo que fue un asesinato de... Sí, es lo que estoy mirando. Están hablando en el chat del tema. Un asesinato, dijeron que las niñas fueron influidas por Slenderman. Ah, bueno, sí. En ese caso fue un asesinato real. Slenderman lo creó un tío para un concurso de diseño. Sí, dicen que el videojuego afectó a las niñas. No, el videojuego no. Lo típico, que le echan la culpa. El personaje... Bueno, pero lo creó un tío en un foro, era un concurso para crear, no sé, un concurso supongo que índole de ilustradores y demás, y lo creó y gustó simplemente, ¿vale? Bien, hablando de la historia es muy críptica. De hecho, la historia tiene pinceladas, es una historia que realmente es posible que nadie la entienda en profundidad, ¿no? Voy a daros una pincelada muy ligera, porque el juego así lo hace. Básicamente somos una persona que tiene que investigar una desaparición. Parece una niña desaparecida en extrañas circunstancias. Parece que se ha raptado en una casa, algo por el estilo. Estaba en su casa y de repente la han raptado. Y tenemos que buscarla, sin más, reunir pistas en una especie de zona boscosa e intentar descubrir su paradero, ¿no? Esa es la historia, la premisa de Arrival. A nivel de desarrollo, bueno, pues este juego tiene cosas geniales y otras que, insisto, demuestran que es un proyecto menor, ¿no? Aparte, me atrevería a decir que incluso el precio que tiene, que es un juego muy barato, y nuestra salida me costó 11 euros. Vice Lover cuesta 8 euros también. O sea, es un juego que también bastante barato. Si son 11 euros, yo creo que también es un poco la excusa para ofrecer juegos que, en este caso, Oscar, yo sé que tú que has dicho que la duración es un tema relativo. En The Arrival no es relativo. Es insultantemente corto. Vaya hombre. Insultantemente corto. También depende mucho de tu habilidad y no sé, picardía también para superar ciertas zonas. Pero es que aquí hay muchos problemas. Este juego tiene muchos problemas de diseño que vamos a comentar ahora. Pero quizás sea más rejugable, ¿no? Por el tipo de juego. No. Para nada. No. Veréis. Os voy a explicar una cosilla. Yo empecé jugando el prólogo. Este juego consta de 5 episodios. Son 5 niveles realmente, ¿no? Más uno que es un nivel secreto. Un nivel secreto que yo, por lo que he visto, no sé si es secreto o es un bug del juego, pero en fin, habría que debatirlo. El caso es que el prólogo me parece una cosa deliciosa. El prólogo de este título, ya solo por eso estuve encantado de gastar la pasta en él. Solo por el prólogo, ¿eh? Lo demás ya dices, bueno, en fin, hay mucho que discutir. En el prólogo, todo el material de terror psicológico se expande hasta el infinito. El terror psicológico, ya sabéis, lo expliqué alguna vez, es ese terror en el cual vemos una puerta de armario entreabierta y creemos que el monstruo está detrás de ella, pero nunca lo vemos. Es nuestra imaginación la que construye la imagen de ese monstruo, ¿no? Nosotros no lo llegamos a ver nunca físicamente, pero nos lo imaginamos, que creo que es incluso peor, porque es tu cabeza la que juega contra de ti. Y en ese sentido, este The Arrival tiene ingredientes de ese tipo, en el cual ese terror psicológico que ves cosas que no sabes exactamente si es el juego te lo presenta así o es tu imaginación perversa la que te está jugando una mala pasada. A mí una cosa que me dejó acojonado, realmente acojonado, o sea, hasta el punto de dejar de jugar y decir, bueno, me voy a dormir, si es que puedo. Y fue genial, o sea, yo creo que casi aplaudí ese día. Yo estaba jugando el prólogo, y además fue una cosa curiosa, porque yo en Steam tengo la manía de hacer siempre capturas de pantalla. Captura. Sí, tío, vas a llenar tu... Entonces, en una de estas capturas, claro, cuando hago una captura, pues pauso el juego, lo dejo en stand-by, lo doy así, de plan, captura, espero que se suba, perfecto. Entonces lo hice así, ni siquiera pausé el juego seguía corriendo, ¿no? Le dije tal, por plan, lo subía, qué guay me quedó. Vuelvo al juego y de repente veo, en una zona muy amplia, era un bosque, pero un escenario muy amplio. De repente veo, imaginaos a lo mejor a un kilómetro de distancia, en una de las colinas que hay en la lejanía, veo la figura de Slenderman. Esa cosa así alta, ¿no? Es que es muy alto y tiene los brazos muy largos, ¿no? Pero claro, yo lo veía eso, a un kilómetro de distancia, en la perspectiva, yo lo veía muy pequeñito, pero claro, en perspectiva, ese Slenderman debía de medir 8 metros, porque lo veía a un kilómetro de distancia y era gigante, o sea, lo veías perfectamente, su silueta, a lo lejos, ¿eh? Entonces yo me quedé así como diciendo, pero ¿esto es de verdad? O no sé, o el juego se ha bugueado, lo que... ¿Por qué? Porque además es algo que no tiene ningún puto sentido. Quiero decir, porque yo no estaba allí por nada en particular, estaba allí porque me salió de los cojones estar allí, ¿entendéis? O sea, no es algo que el juego me obligase a estar allí y de repente te presenta esa escena para que la veas. Sencillamente me quedé parado en un sitio fijo para hacer la captura de pantalla y cuando vuelvo veo al tío a lo lejos. Y luego es Enderman gigante. Qué miedo, tío. Qué miedo. O sea, dices tú, ¿pero qué coño es eso? Y tú pichas, pero ahora vendrá hacia mí, voy yo hacia él. Y de repente me quedé así. Y hacia él no, joder. Bueno, ya te explicaré después el problema que hay con el Slenderman. Entonces, claro, de repente me quedé así, sin hacer nada, no voy a ser que me descubriese o así, o se teletransportase como Goku o algo por el estilo. Entonces, de repente, el juego me hizo un flashazo así, muy interferencia, porque aquí es como aulas, tú llevas una cámara siempre. Entonces, fue una interferencia y desapareció. Ese Slenderman gigante de 8 metros desapareció, pero vamos, sin dejar puto rastro, ¿no? Y joder, ya empezamos mal. Después, en ese mismo prólogo, te encuentras una casa quemada. Además el juego ya te empieza a indicar, hay recortes de periódico, dice sí, ha habido aquí un accidente, gente murió quemada, no se conocen las causas del incendio, o sea que, bueno, pues entonces entré en la caseta con mi linternita y de repente escucho unos gemidos, ¿no? Unos gemidos así, unos lastimeros. Y yo, coño, aquí hay algo raro. Eso fue después del Slenderman gigante, ¿no? Si fuese el Slenderman gigante, seguramente no entrarían en la casa. Pero bueno, el caso es que yo investigué y de repente veo una especie de ser humanoide lila que está pegado a una pared, o sea, está mirando hacia una pared como si estuviese golpeando así. Yo no podía acceder a ella físicamente, es como que estuviese una especie de maderos que me impedían llegar hasta ella, ¿no? Pero no, yo insistí un poquillo y entonces llegué a una zona en la que más o menos me podía pegar a ella sin tocarla, ¿no? Entonces yo me pegué a ella y tal, seguía así golpeando, de repente se para y se me lanza y de repente el juego lo que hace es golpearte con flashazos, con imágenes así random, ¿no? En este caso de repente aparece una familia o de repente aparece una escena de muerte, ¿no? Como el juego te golpea con imágenes que te pueden provocar ataques epilépticos, ¿no? Entonces, claro, es como una sensación de hostia puta, ¿pero qué pasa aquí, no? Como que el juego te perturba el mismo, ¿no? Y ya te desquices, ya sales de la casa buscando escapatoria, ¿no? Por eso os digo que el prólogo me parece genial. ¿Esa captura creo que es mía o sí? Sí, es tuya. Bueno, es una captura que subió hoy, efectivamente. O sea, el prólogo de este juego es genial porque mezcla los dos conceptos. Terror psicológico, o sea, ese jugador que empieza a crearse sus propias paranoias, a construirlas él mismo. Y el terror tangible, porque Slenderman es físicamente alguien que está ahí, te está observando, ¿no? No es una imaginación que tú tengas en ese momento, ¿no? Es tu rival en el juego y sus apariciones son bastante lastimeras y bastante perrunas, ¿no? Claro, eso es el prólogo. Después llega la otra parte del juego, la no tan buena. Veréis, The Rival se divide en niveles y cada nivel tiene su propia razón de ser, ¿no? Hay un nivel, por ejemplo, después de pasar el prólogo, donde tenemos que, como yo creo que como homenaje o guiño al de 8 Pages, donde tenemos que efectivamente recolectar 8 páginas, ¿no? Entonces nos suelta un escenario y efectivamente tenemos que encontrar pues esas 8 páginas de una especie de diario de la niña supuestamente raptada, y que eso son pistas que luego nuestro personaje puede utilizar para investigar su paradero, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay algo que no me gusta nada de este Rival, que es el azar. Tu peor enemigo no es el Enderman. Tu peor enemigo no es el terror al que te enfrentas, es el azar. El azar en el sentido de que tú a veces, sin saber por qué, mueres. Mueres porque Slender aparece detrás de ti, de forma repentina, te mata y a tomar por culo. No sabes. Vamos a ver. Yo creo que un videojuego tiene que tener una cierta lógica. Me explico. Si tú lo haces mal, mueres, pierdes. Si lo haces bien, no tienes por qué perder. Si lo haces bien, avanzas. Pero el hecho de que yo esté haciendo bien este nivel, esté recopiando las páginas y de repente me salga este personaje de forma random y me machaque vivo, pues no tiene ningún puto sentido, pienso yo, ¿no? Es decir, porque no hay nada que explique por qué de repente este fulano aparece detrás de ti y te mata. No hay nada que lo consiga explicar. Es el azar. Es un juego donde el azar juega en contra del jugador. El juego no te da ningún tipo de señal o aviso justo sí, antes. Vamos a ver, cuando Slenderman aparece, tu cámara empieza a hacer cosas raras, ¿no? Tu cámara empieza a tener como interferencias, como un sonido de que el audio se está corrompiendo de algún modo, ¿no? Y cuando aparece y lo tienes, pues, a lo mejor a 5 metros, la cámara apenas te deja ver. Que a veces es el problema que tienes, ¿no? Muchas veces yo he muerto porque no veo nada. Quiero escapar de él y en vez de escapar de él me estoy dirigiendo hacia él, porque no ves nada. Pero es que eso ocurre algunas veces. En otras, Slenderman directamente aparece al lado de ti y te mata al instante. O sea, si te pegas a él a un metro de distancia, estás muerto. Punto, no tienes nada que hacer. Además, mueres, aparece su cara en la pantalla, una cara gigante, mirándote y se acabó. Además, repites el nivel. Aquí no hay puntos de control, ¿eh? Repites el nivel entero. Quiero decir, si tienes 7 páginas y te costó una hora encontrarlas, que tampoco es eso, y te coge, tienes que volver a empezar desde el principio. Aquí no hay puntos de control ni nada por el estilo, ¿no? Claro, cuando ya llevas 5 intentos de que Slenderman te ha matado sin motivo aparente, en el 6º intento ya no escapas de él, le quieres partir la cara, ¿no? Porque estás hasta los cojones, ¿no? Entonces es algo que a mí me cabrea que un juego... Que a ver, yo creo que también lo hace de forma intencionada, ¿no? O sea, creo que también es parte de su psicología, el hecho de que el jugador no sepa si va a morir o si va a sobrevivir, a pesar de que lo está haciendo supuestamente bien. Pero bueno, tú puedes ser hacerlo bien, a lo mejor ves que Slenderman se pega a ti, pero consigues zafarte porque consigues escapar, meterte entre los árboles, etc. Pero en otras ocasiones sus apariciones son tremendamente random, al azar, y muy injustas para el jugador, ¿no? De hecho, fijaros, es muy gracioso. El tercer nivel transcurre en una especie de fábrica, ¿no? Donde tienes que activar 6 generadores de luz, ¿vale? En este juego siempre se trata muchas veces de conectar páginas, de activar generadores o de bajar ventanas de una casa o cerrar puertas. Ese es tu objetivo en otro de los niveles. Entonces me hizo gracia porque, bueno, en este caso, en este nivel que os digo en concreto, aparece un nuevo enemigo. Una especie de niño, por así decirlo. Es bastante perturbador porque es un niño que va corriendo y gritando. Va corriendo y gritando y va por ti, o sea, el tío va por ti y también tiene el mismo problema que antes, su aparición a veces es muy random, tremendamente random. ¿Qué pasa? Que aquí te puedes defender de él. ¿Cómo? Pues cambiando el foco de la linterna. Enfocas la luz hacia él con un botón donde crea una especie de haz luminoso más pequeño pero más intenso, entonces le enfocas a él y el tío se ciega y puedes escapar, ¿no? Pero da igual, o sea, tú a lo mejor vas avanzando y de repente el tío salta por una zona como si fuese un ninja y te mata. Y dices tú, vale, pero es que no puedo hacer nada, porque aparte cuando lo ciegas, pero si por lo que sea lo ciegas y de repente pasas a su lado, te pilla igual, ¿no? Es decir, da lo mismo. El caso es no acercarte a él, aunque esté cegado. Bien, lo que os decía. Entonces, me hizo gracia porque entré, no sé si fue el foro de Steam, no fue el foro de Steam, creo que fue en el foro de EOL o alguna de estas páginas, ¿no? Entonces, apareció un tío comentando y dice, joder, yo no entiendo nada. O sea, conseguí activar los 6 generadores y cuando activé el 6º me di la vuelta y estaba Slenderman allí, ¿no? Y dice, pero yo ese nivel nunca vi a Slenderman, nunca lo vi en ese nivel. Y ese fulano activó los 6 generadores, se dio la vuelta y Slenderman lo mató. Y dice, vaya, qué putada. Joder, qué cosa más curiosa, ¿no? O sea, es un título que a veces te desquicia porque... Es que no premia tu torpeza o no te recompensa con tu habilidad. Es que es un poco random. Yo creo que a veces el juego decide, vale, aquí vas a morir porque sí, porque lo digo yo, y mueres. Se acabó. Es más, creo que hay un logro del juego en el cual es así. En el cual es un logro que creo que los programadores te piden perdón por haberte matado. Es que es una cosa muy, muy bizarra. Igual es el clima que creen... que quieren crear en el juego, en plan que esté siempre constantemente que dije, o sea, en tensión, yo creo que, sí, que es decías. Otro elemento para esquiciar al jugador. El jugador nunca está seguro en este de Arrival, ¿no? ¿Qué pasa? Joder, que yo creo que un videojuego es algo de... A lo mejor es que el juego está mal hecho, simplemente. Puede ser. No creo, Jorge. Yo creo que, ya te digo, es muy puñetero este de Arrival, muy puñetero. Igual es una decisión de diseño y simplemente no encaja. No sé, pero a mí, para mí eso desafía la lógica de un videojuego. O sea, yo creo que es muy simple. Si el jugador lo hace bien, supera el nivel o lo que sea. Si lo hace mal, muere. Pero que lo haga bien, o supuestamente lo haga bien y muera igual, pues yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero en fin, es un punto de vista mío personal. Bien, estos dos niveles que os comenté, bueno, más o menos tienen su interés. Lo que pasa es que yo creo que el azar a veces desvirtúa mucho la experiencia porque el jugador se desquicia. En la fase de los generadores, pues es una fase en la cual tienes que buscar generadores y pum, vale, pues es búsqueda y tal. Me ha gustado el detalle, por ejemplo, de que, por ejemplo, a ti te matan uno de estos niveles, ¿no? Entonces, cuando vuelves a empezar, el nivel cambia. O sea, se forma, es como si se generase de forma aleatoria, ¿no? A lo mejor en el caso del bosque, pues el bosque cambia su disposición totalmente. Y en el caso de esta especie de base con los generadores, pues a lo mejor los generadores cambian de posición y para volverte loco. Básicamente para no caer en el fallo de, bueno, ya sé dónde están, en la siguiente partida que haga ya voy a tiro fijo y esto es fácil de superar. No, no, va cambiando la disposición del escenario o de ciertos elementos del escenario para complicarte un poco la vida. Me ha gustado ese detalle, está bien pensado, la verdad. ¿Qué pasa? Que esos dismeles, aparte que simplemente es ensayo-error, porque a veces es ensayo-error o error-error, porque no hay alternativa de éxito en ocasiones. Pero después de eso, que son niveles que, bueno, tienen su cierto interés y están medianamente bien, la verdad es que después el juego pierde un montón. O sea, pierde un montón. Los dos niveles siguientes son una absoluta chorrada, no tiene ningún sentido. Es decir, después de jugar lo anterior, es como si de repente dijesen, bueno, ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer en este videojuego, los dos niveles ya demuestran nuestra mediocridad, ¿no? Porque son fases que es que de verdad, yo creo que el jugador tiene la sensación de que están tomando el pelo, ¿no? Porque de repente, ya os digo, un nivel en el cual tenemos que cerrar puertas y bajar ventanas de una casa, que es la casa en la cual empezamos en el prólogo, ¿no? Que no tiene ninguna dificultad, de hecho, es un mero trámite. Y en el último nivel consiste en un nivel en el cual tenemos que escapar de Slenderman, que va apareciendo en unas zonas también muy random, en un bosque que se está quemando, pero es que tampoco tiene ningún tipo de dificultad. O sea, simplemente es escapar, más o menos esquivarlo, porque en esta ocasión su aparición es aleatoria, pero me refiero a que la puedes prever de algún modo. Y no tiene nada que ver con los anteriores episodios, ¿no? Claro, esto crea un juego muy desajustado, muy, muy desequilibrado, porque si los tres primeros niveles, o sea, los dos niveles y el prólogo son muy interesantes o bastante, bastante acongojantes, porque la verdad es que asustan mucho y te mantienen en tensión, estos dos últimos niveles, la verdad es que es una especie de anticlímax brutal, ¿no? Con lo cual es un juego que lo hace muy bien en ciertos aspectos, pero muy mal en otros, ¿no? Y aparte de que a mí el tema del azar no me gusta, no me ha gustado nada, me parece muy injusto y creo que es algo que al jugador no entiende por qué le pasa esto. O sea, es como, vale, en esta partida no sé si voy a ganar o si voy a perder, porque no sé, como el dado este que tiene el juego detrás en su diseño interno, pues no sé qué va a dar, si me va a dar el éxito o me va a dar el fracaso, ¿no? De todas maneras, el terror que inspira The Arrival a mí me ha gustado bastante, es un juego que me ha tensionado, el prólogo me parece, insisto, delicioso, o sea, realmente pasas miedo, te acojona, el audio es muy bueno también, es otro elemento que triunfa, es decir, a veces escuchas sonidos que su origen no entiendes, incluso a veces me encanta el detalle, que también por cierto lo tiene Outlast, el típico detalle de escuchas tus pasos, pero de repente te paras y escuchas otros pasos, ¿no? Eso es algo que también me parece delicioso, ¿no? Y además Slenderman, su aparición es a veces muy previsible, pero también te acojona. O sea, tú, por ejemplo, típico consejo que os doy, cuando consigáis una página del nivel este mítico de las 8 páginas, cuando la consigáis una página, sobre todo la tercera o cuarta página, no os deis la vuelta mejor. Es mejor que sencillamente sigáis avanzando hacia adelante y no os deis nunca la vuelta, porque si os deis la vuelta, seguramente veréis a Slenderman de pleno y estará allí esperando vuestra réplica. Y además que da un montón de miedo, porque claro, está ahí parado mirándote. Sí, está parado mirándote, incluso a veces yo lo he visto moverse, se mueve como si estuviese flotando por el suelo, como no descarto que sea un bug del juego también, su movimiento. Porque de hecho me hizo gracia una aparición de Slenderman que apareció atravesado, un clipping brutal, apareció un personaje, una parte de su cuerpo en una pared y la otra parte en otra, ¿no? Bueno, en fin, pero aún así escapé, porque da igual, o sea, te mata igual, ¿eh? Aunque esté bugueado. No sé decir nada. Ya os digo, la tensión que consigue es muy buena. ¿Qué pasa? Que corréis el peligro de que os desquicie un poquillo. Claro, el nivel este, las 8 páginas, es muy bueno, te da mucho miedito, pero si te llegan a matar muchas veces, al final ya no te da miedo, ya sientes asco. Sientes asco y estás hasta los cojones de Slenderman y de su puta madre. Lo quieres matar a hostias, da igual que aparezca o no, ¿no? Pero más allá de eso, la verdad es que está muy bien planteado y consigue tensionarte, ¿no? A nivel técnico, debo deciros que es un juego, pues, mediocre. Mediocre, es un juego muy mediocre, es decir, no llega al nivel de mediocridad del original, porque el original es un juego que, es que el original yo creo que es un juego que hicieron un grupo de fans de Slenderman, ¿no? Que tenía una justificación. Esta versión, a ver, no es que sea un juego tampoco desastroso, pero me refiero a que es muy básico en prácticamente todo, no hay nada técnicamente que destaque, en absoluto. Aunque bueno, artísticamente sí se puede destacar positivamente, no llega tampoco al nivel de Outlast, pero tiene esa ambientación tan particular. Slenderman, pues su aparición, los filtros que se utilizan para incentivar su aparición, la sensación que produce está muy bien conseguido, es cuando la cámara se vuelve loca y empieza a mostrarte flashazos de cosas que no parece que no tienen ningún tipo de sentido, está muy bien llevado, pero también hay cosas muy mediocres, por ejemplo la animación del chaval este que va corriendo en el nivel de la esta especie de industria o lo que sea, es que la animación de correr es lo peor que yo he visto en mi vida, la verdad. Es una cosa, no sé si da más miedo el personaje o con la forma de correr. Pero más allá de eso, hombre, la verdad es que es un juego tampoco de un presupuesto limitado, pero el tema técnico, si bien no destaca, como puede ser a lo mejor el caso de Douglas, pero no tan dramático, la ambientación sí consigue que estemos en tensión, ¿eh? La verdad es que el juego tampoco falla en ese sentido y lo consigue bastante bien además, ¿no? A nivel de audio yo creo que ya lo he comentado, o sea, me parece un juego que también lo hace francamente bien, no hay nada que criticar ninguno de los dos juegos. Y como conclusión, bueno, como conclusión de Arrival, pues a ver, me ha gustado en general, me ha gustado un juego de este tipo, al final lo que buscas es miedo, es terror, es tensión, y lo consigue. ¿Qué pasa? Que yo creo que como videojuego, como experiencia interactiva, como esa contraprestación que quiere el jugador para entretenerse, pues a veces falla porque los dos últimos niveles sobre todo son una auténtica mediocridad. Y aparte, ya os digo antes, el elemento ese del azar, ese he muerto y no sé por qué, o ese tema me ha cogido y no sé por qué me ha cogido, pues yo creo que al final el jugador lo detesta un poquillo, ¿no? El jugador es como que al final se cansa, ¿no? A lo mejor el efecto que quiere conseguir, como tú decías antes, Gaspar, de la tensión, la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, yo creo que al final juega en contra del propio juego, ¿no? Porque el jugador se cansa simplemente. Pero de todas maneras, para mí es recomendable porque es la otra faceta del terror y es un terror psicológico. También es un terror tangible, pero su efecto lo consigue, sobre todo por el prólogo, que me parece una cosa maravillosa. Así que yo creo que tenemos dos juegos muy buenos en su género, este género de survival horror o como queráis verlo, y que creo que son recomendables si os gustan las experiencias hostiles y desagradables, en el buen sentido, por supuesto. Para mí son dos juegos indispensables. Y Daylight, por favor, orden de alejamiento, solicitarla. Poco más. Bueno, pues vamos ya con qué hemos aprendido hoy. Bueno, ya que estás, David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues yo he aprendido que las ofertas de Steam ya es un clásico de la industria del videojuego y cada vez que se dan, la gente es feliz y tiene una felicidad inmensa. Y en fin, felicidades a los argentinos y muy muy buena suerte en la final. Alemania, buena suerte. No, los argentinos, qué cojones. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Que tengo que cerrar bien la puerta del armario para no ver nada. Y que los juegos de terror no me atraen mucho. Te dan miedito, no, también. Bueno. Lo paso mal. Como Jorge. A mí. No sé, extremo, pero por ejemplo, hijo puta, recuerdo Resident 2. El típico susto cuando rompe el espejo el bicho. A mí eso me dio miedo. Es mejor. Aún sabiendo que iba a salir el bicho, tengo botado en la habitación. Estar jugando y ¡hostia, otra vez! Olvídate de jugar a estos dos juegos porque en comparación con eso, vamos. Pues con ese botado, imagínate, estaba en tensión. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que me he acabado White Flower sin tocar el mando. Y que cuando lo vaya a jugar ya me lo sé de memoria. O sea, está bien porque así sufriré menos. También he aprendido que voy a hacer el mismo método con siguientes ofertas de Steam, que serán las de otoño. Tarjeta prepago y la clave para mi cartera y es una buena idea. Y nada más por ahí. Bueno, sí, esta semana he aprendido que Alemania sabe cómo humillar a Brasil, que es lo más importante. Señor Jorge, ¿qué has aprendido? Bueno, pues he aprendido que no voy a jugar en ninguno de estos dos juegos. Creo que es una lección que traía aprendida de casa, pero ahora lo he aprendido más aún. No quiero ver cosas turbias como en el Outlast, yo prefiero ver cosas bonitas. Por cierto, voy a darles una nota a los dos juegos, un 7. Para que quede claro. Pero si aquí no damos notas. No damos nota. Pero en este caso doy un 7, ¿vale? Un 7 bien grande. Qué ganas de ser diferente, tío. Vete a la mierda. Sí, un 7. Fuera un 7, de esta casa. Un 7. ¿Pero un 7 sobre 1? Un 7 sobre 1, efectivamente. Tú lo has dado, Gaspar. Muy bien. Bueno, Oscar, ¿qué han aprendido por el foro? A ver. Brutal Vomit dice: hoy he aprendido que ustedes sí tienen buenos amigos. Que a mí no me han regalado ni el buenos días por las ofertas de Steam. Eso sí, después de lo que dijo David, si me regalan Daylight, lo devuelvo sin pensarlo. Sin duda, el que te regala es un cabrón. Ah, y que nadie quiere Argentina, pobre Dogo Argento. Bueno, nada, felicitar a Dogo por nuestra parte, sí, también. Por supuesto. Por cierto, yo al principio y Gaspar se ha confundido hoy. Y yo al principio me confundía Daylight con sí. Deadlight. Deadlight es ese juego en scroll, sí, sí, sí, sí. Creo que de Tequila Softworks o sí, algo sí, así sí, correcto. Que tenía muy buena pinta. Y este Daylight, pues, a mí me recuerda a The Call, se llamaba, ese juego free to play que hay en Steam y que también es un juego de terror y llevas el teléfono móvil y ese juego es gratuito al menos. Denis el Azul, yo he aprendido que solo puedo escuchar la segunda mitad del programa, en la primera solo funcionan los anuncios de Twitch. No sé, hay que mirar eso de Twitch TV para próximas emisiones. PHF Ceramic dice, hoy he aprendido a perderme un programa, os agradecería que lo subierais lo antes posible. Víctor, esa es la tuya. Y hasta ahí en el foro. Estoy a tope, amigos. Jorge, ¿qué ha aprendido por el chat? Spawi ha aprendido que los jueves no cunde nada el programa. Jorge, sé valiente. Lo soy. Ha aprendido que Alemania es el Slenderman para Brasil. La verdad es que sí. Para terror, cenar con la suegra. Ha aprendido que le encantan las referencias a otros juegos que tiene Guacamele. Las dos caras de Gaspar. Ha aprendido que tiene que mirar el foro todos los jueves por si hay podcast. Dabros ha aprendido que Bono es Slenderman. El terror es la factura de internet. Ha aprendido que para terror es perderse el programa. Peter Pack ha aprendido que Twitch es una mierda y solo funciona la app de Android. El tren de Venenosis aterrorizado ha aprendido que ni Outlast ni Slender dan miedo. Lo da Telecinco. Eso es verdad. Y luego ya está. Eso es lo que han aprendido hoy. Bueno, hoy me he olvidado de hacer el repaso de chat con tanta cosa nueva y tal. Lo voy a dar ahora rápidamente para que conste en acta, ¿no? Están, bueno, han estado con nosotros Anchoas, Artorias, Dab1, Dabros84, Denis el Azul ya volvió, Ducha, el Urelio, Terror es la factura de internet, el tren de Venenosis aterrorizado, Jorge se valiente, a las dos caras de Gaspar, Metalato, Moby Gaspar patrocina el programa, Paco Gol, para terror cenar con la suegra, Peter Pack, R. Yehuti, o sí, Spawi y Toraz. Oscar, ¿qué pasa? Sí, Angus dice, yo he aprendido que no sabes lo que es el terror hasta que no pagas la factura de los libros de texto de tus hijos. Y tenemos uno último aquí en el chat. Artorias ha aprendido que le encantan los juegos de miedo a pesar de que lo pasa mal y ha aprendido también que después del programa empezará el amnesio. Bueno, pues amigos, ya para acabar, hoy he aprendido muchas cosas, la verdad, ha sido un día fructífero para mí, he aprendido cosas en el terreno profesional y hoy aquí en el programa he aprendido que no voy a probar el Slender, por lo que me has comentado, tampoco quiero comprar un juego mediocre, ya lo paso mal con los juegos de terror, los juegos y tal, pero lo paso mal como para un encima que sea así, sí, justo, pagando choja, ¿no? Y tal. Y lo que sí he aprendido es que me ha gustado esa sección de las ofertas de Steam y teníamos que hacer extrapolarlo a otras cosas, no solo a Steam, ¿no? Hacerlo siempre que haya unas ofertas de Steam, pero en Navidad podemos hacer algo especial, ¿no? De qué hemos tenido estas Navidades de videojuegos y así. No sé qué opináis, ¿no? Yo creo que se presta mucho a eso y podemos comentar así cosillas bonitas de eso. Bueno, ya para acabar, amigos, la semana que viene volvemos en el Complejo de Anda. Os voy a hacer un spoiler, no del tema del programa de la semana que viene, pero sí os digo que quedan dos programas y que los dos van a ser programas especiales. Solo puedo decir eso. Así que el hype está servido, amigos. Esperemos que estéis aquí con nosotros para disfrutarlo. Y para que nosotros disfrutemos con vuestra compañía, claro. Nos vemos la semana que viene. Feliz fin de semana, amigos. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. Mirad el armario antes de dormir.